aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Pedro Sánchez, junto a sus colaboradores, Joan Ribó, Mónica Oltra, Ada Colau y, como siempre, casi todos los medios de comunicación del régimen del 78, acaban de abrir la caja de los truenos. La negativa de Italia a aceptar a los más de 600 inmigrantes que van en el barco Aquarius ha llevado a Sánchez a tomar la decisión de que dicho barco sea acogido en Valencia, en España. Y decimos inmigrantes porque es lo que son. No son refugiados, no huyen de ninguna guerra, no son solicitantes de asilo. Nadie les persigue en sus países por sus creencias ni por su ideología. Son simples inmigrantes económicos que huyen de las condiciones de vida y de la explosión demográfica africana. Huyen con la colaboración de las mafias de la inmigración ilegal asentadas en Libia, desde que en el año 2011 la OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea, incluida la España gobernada por el PSOE, en el que militaba Pedro Sánchez, invadieron y arrasaron el país, derrocando a Gaddafi, que era un muro de contención de la inmigración ilegal. ¿Dónde estaban entonces los humanitarios Sánchez, Ribó, Oltra y Colau? ¿No les afectaban los bombardeos sobre la población civil y los miles de muertos con la bendición del PSOE? Dice el alcalde de Valencia que no quiere otro caso como el del niño Aylán. ¿Cuántos Aylán han muerto en Siria, en Libia, en Palestina o en Yemen en los últimos años? ¿Y qué pasa con las miles de chicas y mujeres agredidas sexualmente, violadas o asesinadas por manadas de estos falsos refugiados? ¿Por qué nadie se acuerda de ellas? Desde entonces, Libia se ha convertido en el centro de toda la inmigración ilegal desde África hacia Europa. Hasta hace unas semanas, el destino de los inmigrantes era Italia. El Pedro Sánchez italiano, Matteo Renzi, ha estado durante 7 años enviando a la Marina italiana a las costas de Libia y con la ayuda de las ONGs y en directa colaboración con las mafias, ha estado llevando a los inmigrantes a Italia por cientos de miles. Se calcula que más de 500.000 africanos han entrado de esta manera en Italia. Pero los italianos han dicho basta, y en las últimas elecciones han dejado muy claro que están hartos de que les tomen el pelo. ¿Acaso Italia es el único país del planeta que ha de cumplir la legislación internacional? ¿Qué pasa con el resto de países que limitan con Libia? ¿Qué pasa con Egipto, Turquía, Túnez o Argelia? ¿Por qué no llevan a los inmigrantes allí? ¿Por qué no los llevan a Israel o Arabia Saudí, que son los principales responsables de la guerra de Siria? ¿Por qué nadie nos pregunta nuestra opinión? ¿Qué obligación legal tiene España de llevar a sus costas a un barco que los traficantes de seres humanos han soltado a 100 metros de las costas de Libia? ¿Quién pilota ese barco? ¿Quién está detrás de ONGs como Médicos Sin Fronteras, cuyo presidente, Bernard Kouchner, se hacía fotos con el líder de los terroristas del Ejército de Liberación de Kosovo, apoyaba los bombardeos de Belgrado y la invasión de Irak? ¿Dónde estaban todos estos humanitarios durante las guerras de Libia y Siria? Estaban mirando hacia otro lado mientras la OTAN y los Estados Unidos apoyaban a los terroristas mercenarios islamistas contra los legítimos gobiernos de Gaddafi y de Assad. ¿De verdad nos tenemos que creer que estas ONGs las montan 4 socorristas de playa? ¿Quién les paga esos barcos gigantescos? ¿Qué van a hacer con todos esos inmigrantes cuando lleguen a Valencia? ¿Los van a devolver a África? ¿O, como nos tememos, se van a quedar en España? ¿Dónde van a vivir y trabajar? ¿Los van a meter en la renta universal valenciana que incluye a los inmigrantes ilegales? ¿Va a traer Sánchez a los próximos 50 barcos que Italia se niegue a coger? ¿Cuál es el límite? De nuevo, y como hicieron durante la crisis de los falsos refugiados sirios, nos hacen chantaje emocional para que desconectemos el cerebro, para que no nos hagamos preguntas y no veamos lo que está pasando. El barco Aquarius es una tragedia, sí, toda África lo es, pero meter toda África en España no va a solucionar nada. Al revés, España se convertirá en África. No nos engañemos, el anterior gobierno del PP, con el señor Zoido al mando del Ministerio del Interior, también estaba trayendo inmigrantes ilegales por miles, y como nadie se lo echaba en cara, como ni PSOE, ni Podemos, ni Ciudadanos, ni ningún medio de comunicación le criticaba, como le salía gratis, como parece que incluso a la población española le da igual lo que está pasando, y que sus hijos y nietos sean extranjeros en su propio país, lo seguía haciendo. Importar en masa inmigrantes de África y del Islam es una política de Estado, de régimen. Infórmate sobre el plan Kalergi. Todos están de acuerdo. Aún más, es una política de la Unión Europea. Ya lo dijo el presidente Juncker, que Europa está acabada sin la inmigración africana. Hay que largarse de la Unión Europea cuanto antes. A partir de hoy, 1.200 millones de africanos y todas las mafias de la inmigración ilegal lo tienen claro. Cerrada la ruta italiana, España es su destino. ¿Y tú? ¿Vas a hacer algo para impedirlo? Detenido en Irak el solicitante de asilo que violó y mató a una niña en Alemania. La patronal aceptaría subir el sueldo mínimo en convenio a 1.000 euros. El Senado de Canadá aprueba la ley para legalizar la marihuana. El nuevo gobierno quiere cerrar las nucleares, acabar con el carbón y derogar el impuesto al sol. El consejero de Exteriores de Cataluña ofrece la nacionalidad catalana a baleares, aragoneses y valencianos. Donald Trump se pelea con los líderes del G7 y abandona la cumbre. La Unión Europea propone una nueva ley electoral que dejaría fuera del Parlamento a los partidos minoritarios. La apertura de Rusia a Italia puede romper el equilibrio de la Unión Europea. El Banco Central Europeo se prepara para abordar la retirada de estímulos económicos la próxima semana. Bruselas reclama a España un ajuste de 15.000 millones de euros para 2019. Austria cerrará 7 mezquitas y expulsará a unos 60 imanes. Visita tu tienda patriota, keltibur.com. En nuestra página podrás encontrar todo el material patriota que busques. Regala patriota, camisetas, sudaderas, banderas históricas, parches, gorras, pins, libros. keltibur.com. Visítanos también en Facebook. Bueno, y como siempre, comienza en Aquí la Voz de Europa el debate de cada semana, que hoy viene bastante cargado por la actualidad, tanto nacional como internacional. Hoy vuelve con nosotros, después de unos programas ausente, Vicente Estarelles. Hola, Vicente. Hola, ¿qué hay? Manuel, Miguel, una tarde más aquí con vosotros, a ver cómo está la cosa. Y como cada programa, también nos acompaña Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Vicente. Hola, Miguel. Y un saludo a todos los oyentes de Aquí, La Voz de Europa. Bueno, Vicente y Manuel, el tema de la semana ha sido la formación del nuevo gobierno. Y todo indica que vamos a tener un Zapatero segunda parte, los que tenemos memoria y vivimos plenamente ese gobierno del señor Zapatero del año 2004 al año 2011, pues vemos que esto va a ser, como suele decirse, pues un copia y pega de la política de Zapatero. Ahora iremos analizando un poco el perfil de los ministros, pero a grandes rasgos, pues todo indica que el señor Pedro Sánchez, en lo económico, pues va a seguir obedeciendo todas las órdenes que le lleguen desde Bruselas, mientras la economía vaya bien, mientras nos siga llegando dinero en masa, en este caso del Banco Central Europeo, pues y él no sepa exactamente por qué crece la economía, como crecía con Zapatero. Con Zapatero la causa era esa oleada de dinero foráneo que estaba financiando la burbuja inmobiliaria, y ahora la causa de este supuesto crecimiento económico es la oleada de dinero que está imprimiendo el Banco Central Europeo. Pero eran dos crecimientos ficticios, a base de deuda. El crecimiento de Zapatero se vino abajo de un día para otro, y este, que ahora va a recoger Sánchez, este que viene de Rajoy, pues se vendrá también abajo, y el señor Sánchez se comportará igual que Zapatero, como un fiel lacayo de los ajustes que le ordenen desde la Unión Europea. Y para compensar en el terreno social, de ingeniería social, ideológico, pues muchísima ingeniería social de la ya habitual, pues lo de siempre: feminismo radical, ideología de género, agenda LGTB, multiculturalismo, fronteras abiertas y mucho antifranquismo, mucho antifascismo y mucho miedo a lo que ellos llaman la extrema derecha para fomentar el voto útil al PSOE. La verdad es que no espero nada diferente, como os estoy diciendo, de lo que hizo Zapatero. Tampoco será realmente nada demasiado diferente a lo que ha hecho Rajoy. Aquí, como tantas veces os hemos dicho, hay una agenda masónica internacional que la siguen los cuatro partidos del régimen del 78, y la diferencia va a ser que mientras el PP pues lo hacía un poco a escondidas, disimulando, pues el señor Sánchez y sus compinches lo van a hacer abiertamente y con todo el orgullo del mundo. Pues sí, te voy a dar la razón. Desde que, como bien has dicho, desde que no tenemos moneda propia, está claro que Europa hace con nosotros lo que quiere y nos pone a los monigotes que a ellos les corresponde poner, y así nos ha caído otra vez a Pedro Sánchez, que lo hablaremos después un poco más ampliamente. Está, para mí ha sido una, entre comillas, transición pactada PP-PSOE, la mitad de la legislatura la gobierno yo, la mitad la gobiernas tú, y bueno, ahora cuando nos parezca bien haremos el cambio. Les ha parecido bien ahora y nos ha caído a Pedro Sánchez. Hay gente alabando el nombramiento de algunos, puntualmente, el nombramiento de alguno de los señores ministros que nos ha tenido a bien otorgar en su gracia divina. Y pues eso, este, con ese gobierno, para mí que se ha puesto una, ha querido ponerse, o da la imagen de que se pone encima una capa de decencia, de responsabilidad, es una capa elegante, es una capa de calidad, con Borrell y con algún otro nombramiento un poco de peso. Es una capa de lujo que sirve para taparle un poco, para que no veamos debajo al heredero de ZP. Aunque después comentemos el tema, lo voy a decir ahora. ¿Y para cuándo vamos? ¿Para cuándo un motín de Esquilache, como Dios manda, contra estos que legislan en contra de nuestras costumbres, de nuestra ley, de nuestra cultura, de nuestras raíces, que hacen oídos sordos a los verdaderos problemas de España, de los españoles, de los ciudadanos de a pie? De verdad, después lo comentará Manolo, que tiene mucho más datos del tema que yo. De verdad, Pedro Duque va a ser un ministro como Dios manda. No sé, de verdad estábamos en crisis y hacía falta poner tres o cuatro carteras más, creo que han añadido a la lista de ministerios. ¿Es de verdad necesario? Para dos años, bueno, la gente en la calle, lo que tenemos claro es que lo que deben hacer es, vamos, bajar la persiana ya, inmediatamente convocar elecciones, porque este señor no ha sido elegido. Pero claro, como tenemos estos procesos democráticos internos de esta democracia del 78, de este régimen del 78, que les permite hacer eso, ahora, otra cosa que comentaremos, como se ve que ha bajado, aumentado el nivel de gente que opta por partidos un poco fuera de la cuerda, claro, pues entonces ellos van a subirlo. El límite para optar a presentarse ahora va a ser, en vez del 3%, que se ve que ya llegamos, los partidos minoritarios se lo van a subir al 5%, y la gente se va a quedar sin enterarse. Eso es lo que se hace debajo de la capa de Luis Candelas. Este Pedro Sánchez es otro Luis Candelas. Debajo de su capa, todos estos mandamases del régimen del 78 han hecho siempre lo que han querido. ¿Por qué no nos limitamos? ¿Por qué cada gobierno que entra puede nombrar ministerios? ¿Por qué no? Si estamos de verdad en crisis, debería haber un pacto de partidos y mira, vamos a limitarnos a los ministerios necesarios y vamos a reducir todas las carteras a 5 carteras, cada una con un secretario y un subsecretario. Y con esas 5 carteras vamos a manejarlo, porque, chicos, estamos en crisis. Esto es cuestión de tirar todos del carro, pero no, da igual. Lo primero que hace Pedro Sánchez, que se hartaba de criticar al gobierno del PP, es, chico, 3 carteras más, como si no costaran dinero. Es que se ve que no. Bueno, a ellos, por supuesto, no. A nosotros sí. A nosotros nos cuesta mucho dinero mantener un gobierno. cuatro carteras más o tres carteras más, ahora mismo no recuerdo cuál es el número exacto, da igual, las que sean, son secretarios, subsecretarios, portavoces, reuniones, desplazamientos, despachos, secretariados, vamos, una cantidad ingente de dinero que, chicos, si estamos en crisis, ¿de verdad no podemos prescindir de ello? No lo sé. Manuel, ¿cómo lo ves? Bueno, lo cierto es que este gobierno, Vicente ha nombrado el motín de Esquilache, esperemos que no tengamos otro motín de Esquilache, y ha nombrado también que parece un pacto, y evidentemente ha sido un pacto entre partidos. Este gobierno parece directamente diseñado en la reunión anterior de Bilderberg, lo que pasa es que no nos lo habían notificado. Si el gobierno del Partido Popular era malo, era negativo, era débil, era cobarde, pues como ha dicho Miguel Blasco, por lo menos disimulaba a la hora de adoptar unas ciertas medidas, y el disimulo pues requiere una cierta resistencia a unos planes que ahora vamos a tratar de explicar pues cuáles son. Lo vamos a hacer, por decirlo de alguna manera, especulando, pero en realidad no vamos a especular, porque cuando uno ve a un arquero que apunta con su arco y con su flecha en una cierta dirección, espera que dispare esa flecha, conoce los antecedentes del arquero, pues le es bastante fácil saber dónde va a dar, en qué parte de la diana, si va a acertar o no va a acertar. Entonces, más que nada, yo os propongo hacer aquí un pequeño análisis, cada uno aportando lo que creamos de cada uno de los candidatos que han sido ya nombrados ministros. Y bueno, a ver qué os parece. Yo propongo al primero ya, a Josep Borrell. ¿Qué te parece, Miguel? Pues Borrell, yo lo comparo, si antes he dicho que Pedro Sánchez es Zapatero, Borrell es Bono. El Bono, recordemos, sí, era la coartada patriótica de Zapatero, cada vez que tenía que apuñalar por la espalda el soberanismo español y darle transferencias al independentismo, pues sacaba a Bono como ministro de Defensa y como el sector que iba patriota. Que iba a misa y todo. Claro, era el patriota católico del gobierno, que es el que daba la seguridad supuesta a la gente de que aquel gobierno no iba a hacer ninguna barbaridad. Y por supuesto, Bono, mientras fingía que se oponía a los planes de Zapatero de hacer cesiones a los independentistas, pues estaba encantado de la vida con todas las cesiones a la Unión Europea, y ese va a ser el papel de Borrell, ser la coartada, fingir que se opone a los excesos de los independentistas mientras desvía todo ese patriotismo, toda la atención de ese patriotismo sano español a un falso europeísmo de la Unión Europea. De hecho, ya lo habéis visto, las primeras declaraciones de otra ministra, que me imagino que también hablaremos de ella, Meritxell Batet, que ya ha dicho, se ha cortado poco, el primer día ha dicho que hay que hacer una reforma federal de la... Vamos uno a uno. Voy a seguir con Borrell, que está relacionado. Esta mujer ha dicho que hay que hacer una reforma federal de la Constitución, y Borrell, pues yo todavía estoy esperando a que se oponga y que diga, no hay que hacer ninguna reforma, yo soy un centralista jacobino y la reforma tiene que ser acabar con las autonomías y darle más poder al Estado central español. ¿Alguien ha escuchado a Borrell decir eso? ¿O se ha quedado callado como un muerto porque él también está por esa reforma que, ojo, nos marearán con las competencias más o menos que se le dan a los independentistas, y la trampa real estará en las competencias que se le dará a la Unión Europea? Ahí estará la trampa real, aunque por supuesto tendremos que estar atentos a las cesiones a los separatistas, porque no hemos de permitir ni una. Claro, tal vez por eso Borrell no habla de ello, porque como él, el españolismo que él defiende es el españolismo europeísta, entonces, claro, no le interesa destapar estas cosas por eso. Borrell es un viejo buitre de la política española, es un tío, sí, efectivamente, le hace falta a Pedro Sánchez alguien que enarbole esa bandera, porque en el resto del gobierno que ha nombrado son todos unos impresentables. Entonces, claro, es un tío que ha estado muchos años con Felipe González, ha estado con Zapatero, ha formado parte de la gente que manda en la Comunidad Económica Europea, en la UE. Entonces, pues eso, le hace falta, pero una persona así, de hecho creo que fue el primer nombramiento del que nos enteramos, o de los primeros nombramientos, y claro, fue un aldabonazo, como bien habéis dicho, de cara al patriotismo español. Mirad, Josep Borrell, que además ha salido en alguna de las manifestaciones de en Cataluña y tal, enarbolando la bandera española y tal, muy bien. Pero no deja de ser bueno, la española, no, la masónica de la Unión Europea, su es estelada, verdad, que dice. Es verdad. La masónica de la Unión Europea, pero vengo a decir que ese es su españolismo. Ahí tenéis la muestra, no enarbola la bandera española en una manifestación que intenta defender los derechos de los españoles ante el independentismo catalán, no, enarbola la bandera europea. Y por ahí va el caletre del señor Josep Borrell. Bueno, vimos que volvía a la arena política reprendiendo a todos los manifestantes que gritaban Puigdemont a prisión, por diciendo, ejemplo, no gritéis eso, parecéis la chusma que gritaba las turbas romanas que gritaban, no sabe ni contar bien la historia porque no eran las turmas romanas, eran los judíos, pero se ve que ahora explicaré por qué no los puede ni nombrar, ¿no? Y decía que parecían las turbas romanas pidiendo la salvación de Barrabás y la condena de Cristo, ¿no? Pero bueno, este señor es parte de una élite, estilo progre, parece un gran negociador, tiene un currículum académico envidiable para todo aquel que envidie los currículums académicos. Curiosamente es también ingeniero aeroespacial, luego pues hablaremos también de su colega, el otro colega ingeniero aeroespacial. Del espacio sideral. Y bueno, él, este señor, pues tiene una relación muy especial con otro país. Todos os imagináis que del montón de países que hay en la Tierra, pues hay uno especial con el que normalmente se sienten vinculados nuestros políticos de toda condición, ya sean de izquierda, de derecha, de extrema derecha, de la condición que sean, hay un país que adoran. Y cómo no, ese país es Israel. Y resulta que en 1969, año en el que nací yo, pues Borrell se fue a vivir a Israel, estuvo trabajando y viviendo en un kibutz. Para los que no sepáis qué era un kibutz, pues los kibutz eran una especie de experiencia comunal, comunista, socialista, pero de estilo sionista, es decir, laica, atea, racial y socialista, fundamentalmente. Y allí no solamente estuvo, y no es que el hombre viniera enfadado, sino que además conoció a su mujer, una francesa, con la que se casó. Pues este pequeño detalle, evidentemente, le ha marcado la vida política, y en el 2005, en una conferencia en Israel, explicaba un poco pues cuál era su visión de este Estado, ¿no? En principio decía, en el discurso que lo daba, en su doble condición del presidente del Parlamento Europeo, que en ese momento era, como de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, que surgió del proceso de Barcelona. Dijo esto textualmente. En otros programas os hemos hablado de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, cuyo plan es montar todo un Mediterráneo unificado que respete el Islam, que tienda puentes no solo metafóricos, sino puentes reales, o sea, construcción de puentes, acueductos, líneas para unir el Mediterráneo Sur con el Mediterráneo Norte y homogeneizarnos ambos países, ¿no? Entonces, en el discurso hay bastantes frases que llaman la atención. Dice, hoy, 60 años después de la liberación de Auschwitz, a cuyo movimiento ceremonia de conmemoración que estaba presente en la cabeza de la delegación de la UE, deseo reafirmar el compromiso de Europa y su responsabilidad especial para la existencia de Israel como un Estado judío y con una democracia que viva en seguridad y paz con sus vecinos. Bueno, esta declaración no le pega a Borrell, ¿no? Porque dice un Estado judío y no dice un Estado multiétnico, multicultural, donde católicos, protestantes, adventistas, budistas y musulmanes tengan los mismos derechos. No, no. Un Estado judío, dice directamente Josep Borrell. Si tuviera que resumir, continúa, mi mensaje de hoy en una sola idea, me gustaría que fuera así. Europa e Israel se necesitan mutuamente. Ninguno es concebible sin lazos cercanos entre los dos. Los conflictos en Oriente Medio han reavivado sentimientos en las sociedades europeas, los que pensábamos que pertenecían al pasado, la xenofobia, con su paso, el antisemitismo, un fenómeno que hay que estar siempre en guardia contra, sino también la islamofobia, la discriminación y el miedo al otro. Imagino que la traducción es mala, no es que yo lea mal, pero la traducción es así de... Eso lo dice el presidente. Estoy de la leyendo. De la Comunidad Económica Europea. Sí, sí, sí. Estoy leyéndolo directamente. Increíble. Del Ahad Hasseni, que es un periódico sionista reconocido y declarado. Entonces, bueno, este señor lo que dice es que por culpa de las guerras de Oriente Medio hay antisemitismo. Es decir, antisemitismo es todas aquellas personas que nos parece una barbaridad cuando bombardean un hospital en Gaza, cuando bombardean, no se está refiriendo a sentimientos de neonazis de la Segunda Guerra Mundial, no. Los conflictos en Oriente Medio están reavivando el antisemitismo. O sea, deja bien clara cuál es su idea. Prosigue, el discurso es larguísimo, lo podéis encontrar siguiendo las indicaciones que os he dicho en internet. El Mediterráneo es la frontera sur de la Europa reunificada. Sin embargo, no es una frontera impenetrable. De hecho, es al revés. Históricamente, el Mediterráneo es un espacio de intercambio y de interacción. Aquí deja clara la opinión que tiene este señor sobre el futuro de Europa, que la mayoría de europeos estamos aterrorizados viendo cómo millones de personas de otros lados del mundo, con ideologías terribles, están llegando a nuestros países con el beneplácito de gobernantes como este señor, el traidor de Josep Borrell, pues están imponiéndonos. Ya no os voy a leer más, simplemente una cosa que me ha hecho gracia, os la voy a intentar leer. Dice por el final del discurso, y ahora citaré una canción que le resultará familiar a todos ustedes. Kol ha olam kulo wesher tasham meod beha ikar lokfed klal. Eso tiene que ser Eurovisión, es preciso. Bueno, ha nombrado en el discurso también nombra Eurovisión, no tiene desperdicio. Ha dicho, el mundo entero es un puente, no tengas miedo de cruzarlo. Es que además son cutres, tío. Cutres y cursis. El buenismo es una auténtica vergüenza. Es un globalista 100%. De hecho, cuando estuvo en Bruselas ya pidió que Europa acogiera 21 millones de inmigrantes. Ya lo hablamos también en un programa. Y bueno, si os parece, pasamos a la ministra. María Jesús Montero de Hacienda, por ejemplo. ¿Qué te parece, no, Miguel? Yo brevemente, bueno, comento lo de Meritxell Batet, que relacionada con Borrell, si queréis brevemente, por mi parte, acabaré enseguida, pues ya ha pedido la reforma federal de la Constitución. Pedro Sánchez ya ha dicho que nuestra nueva patria indivisible es Europa. Evidentemente no es Europa, es esa Unión Europea masónica y repugnante que están creando nuestros dirigentes. Y claro, para crear esa nueva patria Europa hay que destruir a las viejas patrias, a los viejos estados nacionales. Y eso se hace federalizando, balcanizándolos en euroregiones, en divisiones administrativas que serán directamente gestionadas desde Bruselas. Artificiales. Y esa es la trampa del federalismo que nos quieren colar aquí en España con las famosas euroregiones, que en nuestro caso básicamente consistirá en la anexión por parte de Francia y de la Unión Europea de varias de las regiones más económicas, más ricas, perdón, de España, como Navarra, la Vasca, Cataluña, Baleares y seguramente la Comunidad Valenciana. Es una federalización económica que debilite España para fortalecer a esa nueva patria, entre comillas, que quiere el señor Pedro Sánchez. Una auténtica trampa esta reforma federal de la Constitución a la que nos tenemos que oponer con todas nuestras fuerzas. De verdad, no pensáis que no es necesario un motín de Gilache, de verdad que no. La gente es que a mí me gusta la historia de España. Sí, pero de Gilache no, que fue masónico totalmente. Sí, hombre, sí. Hombre, el ministro aquel lo que propuso fue el cambio de las costumbres españolas y eso es la manipulación. Sí, correcto. Ya lo sé. Bueno, lo que vengo a decir. Hace falta un 2 de mayo, eso sí. Un 2 bien, de mayo. Estamos de acuerdo. Un 2 de enero, y también, también está bien. Con la independencia nacional. Efectivamente, estamos de acuerdo. Un junio del 41. Sí. Yo he ido a la. Un 2 de enero de 1492. He ido a la explicación sencilla del Martín de Giles, que es que nos levantamos cuando legislan contra nuestras costumbres. Y eso es lo que están haciendo estos tíos. España no ha sido federal. Vamos a ver, cuando os hablan de la comunidad, de la Confederación Catalano-Aragonesa, esa que ahora se están viendo otra vez pasquines por Valencia, hoy me han pasado uno y lo hemos pasado dentro del grupo y lo hemos visto con ¿qué ponía en inglés? Turista. Querido turista, they are tourist y un mapa de los países catalanes, como diciendo que nosotros no somos Valencia, Valencia, ya no Cataluña. Estamos hablando de Valencia, de la provincia de Valencia. Los he visto, lo han pasado que lo han encontrado en Valencia capital. Vamos, con el mapa de los países catalanes y tal, y después te hablan de la Confederación Catalana-Valencia. Ese es parte de una de las raíces de donde ellos toman, que son independientes porque éramos una confederación, una falsa confederación, como un falso federalismo en España. En España hemos sido reinos independientes que por mor de los matrimonios y de las consanguinidades nos hemos acabado unificando después de un periodo de reconquista tras la invasión musulmana en un reino el más antiguo de Europa. O sea, somos la nación más antigua de Europa y contra esto hay que luchar. Y esta gente de estos neocon españoles, porque esta ministra no es nada más que una neocon con ínfulas de mando en España, a la que la han nombrado ministra, propone esta reforma federal, como bien tú has dicho, una reforma trampa, porque no es el federalismo, es qué vamos a ceder no solo a las provincias federadas que quieren que seamos España, pero no sé si será verdad o no lo que ha dicho Pedro Sánchez, que España tiene que reconocer a Cataluña como una nación. Ni Cataluña ha sido nación, ni ha habido otra nación que España, y todo lo demás son 40 años de mala educación que han tenido en Cataluña, abundando en el falso independentismo y en el falso Saint Català, que sí lo tienen, pero orientado hacia el Saint separatista. Eso no puede ser. Y además que federar es unir lo que está separado y es una unión entre iguales. Aquí quieren hacer lo contrario, desunir lo que está unido y desunirlo de manera desigual. O sea que es todo lo contrario al federalismo. Bueno, pues, Manuel, pasamos a la ministra de Sanidad. Quería hablar de Meritxell Batet, simplemente decir que me parece una auténtica tomadura de pelo, no por ella pues está ahí y es hasta guapita, pero es una sinvergüenza que ha defendido el derecho a decidir. Una político española que defendiera el derecho a decidir del pueblo catalán directamente debería estar en prisión. Y debería estar en prisión porque es una ladrona y es la peor de las corruptas, porque está robándole el derecho a decidir a cerca de 36 millones de españoles que no son catalanes y que tienen el mismo derecho que esos catalanes de decidir el futuro de su patria. Sí, la soberanía nacional, por siglos de luchas, por siglos de conquistas, por siglos de sangre y de sufrimiento, reside en el pueblo español. No porque lo diga la Constitución, ni cualquier otro papel mojado, y ni cualquier otra conformación de leyes, vamos. Es así porque lo dice nuestra sangre, porque lo dice nuestro suelo, el cual lo hemos regado con nuestra sangre durante milenios para que este solar patrio sea propiedad de todos los españoles en igualdad. Es como si de repente una familia que recibe una herencia, hay uno de los hijos que dice, pues mira, de la casa yo me quiero quedar la cocina, el comedor y el salón, y el cuarto de baño, y los cuartos os los repartís entre los otros 6 hermanos. Es exactamente eso, es un auténtico robo. Entonces, lo que a mí me da una auténtica vergüenza es cuando enchufas la televisión. En parte me alegro, de verdad, que hayan elegido a esta tipeja. A ver si los españoles de una vez abren los ojos. O sea, todos los canales de televisión, todos, pero desde los de la Conferencia Episcopal hasta los de la izquierda más radical, la derecha moderada, los independentistas, todos alabando el nuevo gobierno. Y diciendo que, bueno, uno de los principales retos que tiene delante Pedro Sánchez es enfrentarse al desafío, lo llaman independentista. Desafío independentista. Desafío independentista y pones una independentista, una separatista catalana, una nacionalista catalana al frente de territorio. Es que Pedro Sánchez, si te tuviera delante, te metía un bofetón peor que el que se llevó Rajoy. Es que nos estáis tomando el pelo de mala manera. Si queréis reprimirnos, si queréis encarcelarnos, fusilarnos, lo que os parezca. Pero esta ridiculez, esta tomadura de pelo tan desvergonzada, eso hombre, es, no, es ya ridículo. Eso es gobernar o desgobernar. Porque tú dices, si tú pones enfrente a cuidar de las gallinas, pones al zorro, explícame ese tío, esa mujer que va a arreglar. Claro, si ante el desafío separatista, tú tú metes a una separatista, ya no hay desafío. Ya no hay desafío. Claro, lo has solucionado. No, no, directamente te has rendido. O sea, el desafío, devuelves el se tiraba un guante, devuelves el guante. O sea, te rindes, te bajas los pantalones, tristemente nombrando a la señora Meritxell Batet, en vez de luchar de verdad por España. Si queréis, pasamos a la Montero de Hacienda. Sí, sí. ¿Qué piensas, Miguel? De Hacienda. De Hacienda, sí. Yo quería comentar brevemente sobre la otra mujer, sobre Calviño. Vale. Creo que es Calviño el apellido, sí, hija de un ilustre masón del PSOE. Brevemente, pues simplemente no aprendemos. Seguimos con nuestro paletismo en España de adoración ridícula de la Unión Europea. Están hablando muy bien de ella porque está muy bien valorada en la Unión Europea. Bueno, qué bien. Cuando la misma Unión Europea que tiene escondidos a los golpistas, separatistas y protegidos en Bruselas y en Berlín, que nos está humillando públicamente delante de todo el mundo, y aún así los ingenuos y nobles y tontos españoles seguimos adorando a una ministra porque está muy bien valorada en la Unión Europea. Y básicamente, por lo que he dicho antes, harán lo que le manden desde Bruselas, y simplemente pues la noticia que ha aparecido en vozpopuli.com, que dice que la banca de inversión bendice al gobierno del PSOE, pues ya lo dice todo. Los Goldman Sachs, los Soros, BlackRock, Blackstone dicen que el gobierno del PSOE es el mejor de los gobiernos posibles. Así que solo un inciso, ella parece que ha querido transmitir a Merkel, dejando claro quién manda, que no va a notar ninguna diferencia con el gobierno de Rajoy. Toma ya democracia. Increíble. Toma dura. Meteos igual, en la igual que lo que hizo Zapatero y Aznar. Zapatero, claro, continuó la misma política económica de Aznar, exactamente la misma. La gente tiene que ver que todas esas políticas que son estos políticos que son buenos para Europa y estas políticas que nos vienen de Europa no son buenas para los españoles. Por favor, pensadlo de una vez ya. Cuanto más guste en Europa, más nos van a joder. La cita textual en un repugnante artículo del repugnante Pedro J. Ramírez del Español. Señora Merkel, ¿no notará usted la diferencia con el gobierno de Mariano Rajoy? Y esto seguramente porque no hay vídeo, sino lo decían de rodillas y metiendo así la colleja. Ya van dos bajadas de pantalones con dos nombramientos de ministro. La Meritxell Batet se baja los pantalones delante del independentismo y esta señora de economía se baja los pantalones delante de Europa. Es el gobierno de Soros, directamente. Correcto, es el gobierno de Soros. Claro que sí. El independiente.com, empresarios y banqueros dan el visto bueno al gobierno de Pedro Sánchez. Evidentemente hará lo mismo que Rajoy y en la próxima crisis obedecerá todos los recortes y todos los ajustes que le manden desde Bruselas. Y por supuesto, recordemos que el señor Zapatero ya modificó la Constitución para que el pago de la deuda sea prioritario frente a cualquier otro gasto público como pensiones y sanidad. Y en la próxima crisis, que la tenemos más cerca que lejos, ahora cuando el Banco Central Europeo deje de imprimir dinero en masa, pues aquí el señor Sánchez y esta señora Calviño pues harán todos los ajustes que le ordenen desde Bruselas y, por supuesto, pagarán la gigantesca deuda que ha provocado el señor Rajoy, preferentemente frente a la sanidad, a las pensiones y lo que sea. Va a ser un engaño estratosférico el de este gobierno de izquierdista supuesto, pero tan bendecido por la banca de inversión y la gran empresa. Más de lo mismo, no tengo nada que añadir. Más de lo mismo. María Jesús de Montero, que está en Hacienda, pues bueno, básicamente esta tía es del gobierno de Susana Díaz, es decir, brutal aumento de los impuestos de sucesión para que el gobierno, los impuestos de sucesión no son... sí, esta estaba en Andalucía. Pues esa señora a la que los andaluces le tienen que agradecer el subidón de las tradiciones. Lo que va a hacer aquí, que en realidad son expropiaciones encubiertas de las herencias del tipo comunista, de dejar a la gente más humilde sin posibilidad de su herencia. Con lo que han, lo que han luchado sus padres. Después de sus padres haber pagado impuestos, de todo llegan, se mueren los padres, lo ceden y dice el gobierno andaluz. No, llega la Susana Díaz y dice, este inmueble vale tanto. Oiga, eso no real, bueno, es lo que dicen mis técnicos del ayuntamiento, o lo paga o directamente lo pierde, y así están expropiando masivamente al pueblo español. O sea, todos estos que están en Andalucía protestando contra el impuesto de sucesiones, dense cuenta. O sea, esta tía ha sido elevada a la categoría de ministra. ¿Qué pensáis que va a hacer aquí? Esquema, el mismo. ¿Claro? Encima, en una situación en la que estamos avisando, como ha dicho Miguel, que todos estos fondos buitres que están demostrando una voracidad brutal por nuestros inmuebles, ¿a quién han puesto de ministra de Hacienda? sea, para que el vilipendio está clarísimo. Sí, sí. No sé si le habrán puesto los Roca Negra, los Alma Negra o los Cancerberos, o cuál de todos estos monstruos siniestros nos... Sí, sí, pero nos reímos, lo tomamos un poco a... No a broma, por supuesto, no, pero te hace sonreír que, pues eso, el que la gente se tiene que dar cuenta de estas cosas. Parece obvio todo lo que queráis, pero es que es verdad, es que es así. ¿Cómo, a quién ha nombrado ministro de Hacienda? A la persona que se ha encargado de vilipendiar, de entre comillas, de robar, no, de esquilmar a la herencia de los andaluces. ¿Vale? ¿Por qué van detrás de...? ¿Por qué le parece tan bien al BlackRock o al Blackstone? Correcto, porque en España hemos tenido siempre la conciencia de comprar para que hereden. Lo hicieron mis padres, lo hago yo con mis hijos. Y lo que en otros países es costumbre de alquiler y tal, lo que te mantiene sin raíces, en España los bienes raíces, como así se llaman, han sido siempre muy importantes en nuestra economía. Y para acabar con la economía española, parte de lo que hay que acabar... Ya lo han hecho con Telefónica, con Hidroeléctrica, con Iberdrola. Eso ya lo han hecho. Hay que acabar con eso que nos queda, que es lo poco que le queda al españolito, que es lo que le cede su padre o su abuelo. O eso también hay que llevárselo, hombre. Y eso que a la señora ministra que han puesto. Pues eso, nos sonreímos un poco al tema, porque es que es tan obvio que al final, pues eso, deberían sonrojarse, les debería dar vergüenza ya, hombre. Y va a subir también la factura de la luz de los pobres y de los trabajadores. ¡Hombre! Porque quieren cerrar a centrales nucleares, quieren acabar con el carbón, cuya consecuencia será el aumento de la factura de la luz. Las centrales nucleares de España pues contaminan mucho, y las 50 de Francia se ve que no, aquellas no contaminan nada y pueden estar todas abiertas sin ningún problema. Anuncian algo bueno, aparentemente, aumentos del salario mínimo. Los liberales, por supuesto, se han llevado las manos a la cabeza. Ya no se acuerdan que hace 6 meses hubo un aumento del salario mínimo. Los liberales anunciaron apocalipsis económicos y no ha pasado nada. Se ha seguido creando trabajo, señores liberales. ¿Qué pasa? Que cuando tú subes el salario mínimo en un momento de expansión económica, la economía absorbe bien ese aumento del salario mínimo. Claro, el problema es que no tenemos soberanía monetaria, no controlamos los ciclos económicos, y cuando venga la política restrictiva económica, pues nos tocará volver a bajar los salarios todavía más de lo que los va a subir ahora, y el batacazo será todavía más fuerte. Está bien la idea de subir salario mínimo, pero claro, tiene que ser con soberanía monetaria propia, claro, con productividad de los trabajadores, pero también de los empresarios, que ya está bien, señores liberales, de insultar a los trabajadores españoles diciendo que no pueden cobrar más porque son poco productivos. ¿Es más productivo el trabajador de una fábrica de SEA de Alemania que el de España? Pues yo no me lo creo. ¿Es más productivo un camarero austriaco que uno español? Yo no me lo creo. Me parece bien que se suban salarios mínimos, pero como digo, sin soberanía monetaria... Estamos puede ser peor que otra cosa. Sí, no hacemos nada. Eso Este me gusta especialmente a mí, el Pedro Duque. ¿Qué pensáis de Pedro Duque? Si queréis, empiezo yo. Sí, empiezo. A ver, antes habéis hablado de que estaban pues un montón de estos ministros hechos un poquito pues porque eran famosetes, porque era gente popular. Pues fíjate que te digo que yo espero que así sea. ¿Y por qué digo esto? Pues porque Pedro Duque es un chico de la NASA. Yo sé que aquí en España llevamos siempre casi una década de retraso con respecto a lo que está pasando intelectualmente en otros países, por desgracia, pero es así, sobre todo en tiempos modernos. Pero en Estados Unidos, cuna de la NASA, hay un pique tremendo de toda la población, sobre todo, iba a decir la anglosajona, pero en general la población negra también, incluso la católica hispana, con el tema de la NASA. El tema de la NASA está descubriendo la gente que no solo son una pandilla de estafadores que nos engañan con películas de bajo presupuesto y mucho CGI barato, muchos gráficos generados por ordenador, perdón, sino que además pues están acometiendo una gigantesca estafa con los millones y millones del erario público. De manera que está cada vez más gente contradiciendo a la NASA, confrontando a los propios astronautas en la calle, incluso en sesiones parlamentarias, cuando se permite hacer al pueblo las preguntas, pues están diciendo que, bueno, que por qué toda esta barbaridad de millones no se invierte en educación, en cultura, en sanidad y en tantos déficits que tiene Estados Unidos. Se han elevado preguntas al Senado respecto y la gente está muy cabreada. El cabreo es enorme, la gente empezó a ver la tomadura de pelo desde que abrieron el NASA Channel. O sea, lo del NASA Channel suena aquí en broma, pero no, es un canal estilo el Disney Channel donde los astronautas pues están todo el día dando volteretas en el aire, la gente ve sus montajes baratos y empieza, ya te digo, a generarse una auténtica rebelión. Este señor Pedro Duque es parte de todo este engaño, ¿no lo es? Pues la verdad es que desde luego lo parece. Ha trabajado para la NASA. Ha trabajado para la NASA. Curiosamente aquí en España, pues las primeras declaraciones que han hecho sobre él es que va a ser el azote de los magufos, ¿no? Y magufos, pues sí, se refiere con falta de respeto especialmente a todas aquellas personas que no creemos a pies juntillas al lobby farmacéutico. Han dicho que va a ir desmontando la homeopatía, que va a ir desmontando las medicinas alternativas, que eso no curan, porque tal y porque cual. Pero vamos, no hace falta ser muy inteligente para entender cómo funciona el lobby farmacéutico, para ver que si sobre los productos que te ofrece la homeopatía ellos no pueden poner ningún tipo de monopolio ni ningún tipo de copyright, porque son productos que no pueden registrar, que llevan miles de años siendo parte de la medicina natural de la humanidad, pues el lobby farmacéutico está cabreado. Continúa este señor y se atreve a decir que los chemtrails, que la geoingeniería es una paranoia. Pues yo no sé si habrá sido un alma cándida del PP que ha dicho, bueno, señores, ahora que me van a despedir de televisión en cuanto lleguen estos del Frente Popular, voy a meter este reportaje. Justo la semana pasada, a ver si lo encuentro por aquí, fue muy se bueno. Emitió en televisión un reportaje muy bueno. Sobre geoingeniería, que le aconsejo a cualquier persona que tenga dos dedos de frente, que tenga la más mínima preocupación por el futuro de sus hijos, a cualquier persona que no sea gilipollas, y así lo digo, porque todo aquel que venga a estas alturas ya a decir es una paranoia de los de DN, de magufos, eso no es ciencia, se lo digo abiertamente, eres un gilipollas y un retrasado mental. Por favor, ver el documental Un clima mecánico. Y veréis cómo no solo habla de todo aquello que venimos denunciando desde DN, que amplió muchísimo Patricio Carrasco y Gonzo desde la plataforma Salvemos la Biosfera, sino que además profundiza en un montón de documentos desclasificados desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial. Está esta guerra climática instaurada. Ved, repito, el reportaje Un clima mecánico, porque es impresionante de verlo. Pero vamos, el analfabeto este de Pedro Duque, por muy ingeniero aeroespacial que sea, demuestra con esto o que es un cabronazo o que es un analfabeto, o que de verdad hay una verdadera preocupación de las élites para entendamos estas cosas y no lo comprendamos. ¿Cómo puede nombrar un ministro para eso? Me temo que este tío está ahí exclusivamente para eso. Además es un graciosete porque está saltando cada día más a la palestra el origen pseudocientífico, satánico, y en realidad no estudian la astronomía, sino que son una panda de astrólogos de la NASA. Pero cada día hay más pruebas, más textos, más información al respecto, y este señor se permite, pues nada, cuando sale elegido, gastar una bromita, que muchos diréis, bueno, es una bromita, no tiene nada que ver. Saca una viñeta de Forges celebrando su nombramiento, que dice una madre a su hijo, hijo, recuerda que los cargos los carga el diablo. Muchos dirán, bueno, ya está el Canduela con sus maguferías. Resulta que este señor, el Pedro Duque, el astronauta, el astronaut, como los llaman allí, o el actornauta, resulta que este señor era presidente o el principal cargo de una empresa que construía satélites. Esta empresa, casualmente, se llamaba Deimos. Deimos, en griego, sabemos que es el nombre del demonio. Su traducción literal es pánico y terror. Y es uno de los hijos del dios Ares, el dios griego de la guerra. O sea, Antes hablábamos de los Black Rock, de los Cancerbero, pero ¿qué le pasa a toda esta gente? O sea, o son deficientes o tienen los peores, o tienen los peores creativos de la historia de la humanidad, se cogen los peores publicistas, no sé, ¿dónde van? ¿A un castillo de Transilvania a contratar a estos publicistas? Lo tendrán delante y no lo verán. Es tremendo. Pues este fabricó el Deimos, que es uno de los satélites de Marte. Nuevamente tenemos toda esta paranoia porque ahora la NASA, no pasando por la Luna, porque con todos los aparatos de alta tecnología que hay hoy en día de observación, seguramente les veríamos que no van a la Luna, resulta que van a patrocinar un viaje. Donald Trump ha dicho que ofrece el dinero que haga falta a Marte, señores, directamente a Marte, allí donde ese puntito que tintinea por las noches nadie hemos podido verlo con claridad, pues allí sí, allí nos mandarán una misión tripulada con el objetivo de establecer una base. Entonces, todo este cuento que os he contado, sí, no es un cuento, por decirlo de alguna manera, porque por desgracia podéis comprobar todos los datos que os he dado, sirve para temerme lo peor, porque la NASA es parte del lobby armamentístico y militar más radical que domina el mundo, es parte de la OTAN. La NASA controla desde geoingeniería, señores, sí, la NASA controla hasta los radares de prácticamente todo el mundo, el tráfico mundial, los controladores aéreos son ellos, hasta el lanzamiento de cohetes, la fabricación de nuevo armamento, los cohetes de Elon Musk, de SpaceX, todo esto está controlado por este lobby armamentístico, que es una gigantesca manguera de succión, y me temo que lo que todo el mundo ha celebrado con alegría, oye, hace falta inversión en ciencia, que es verdad, hace falta inversión en I+D, que es verdad, nos van a arruinar, y este tío va a ser la manguera de succión para decir, no, hemos metido un satélite que nadie lo veis, ¿veis ese puntito ese que va por ahí arriba? Eso es el satélite que acabamos de vender. ¿Cuánto ha costado? No sé cuántos miles de millones al erario público, y todos los españolitos sacando la bandera y diciendo, tenemos un astronauta español. Señores, la NASA es una de las mayores estafas de la humanidad, que está perfectamente coordinada con todas las agencias espaciales de las naciones occidentales e incluso con aquellas con las que tiene ciertos piques. Así que, señores, mucho cuidado con tomarnos a broma el nombramiento del astronauta este. Estamos terminando. Bien. Brevemente, si os parece, ya hablamos de Pedro Baños y de la ministra de Sanidad. Y bueno, Pedro Baños, que no ha sido nombrado todavía, me parece a mí. Parece que fue un globo sonda de Pedro Sánchez a ver qué reacción había. La verdad es que no acabo de entenderlo muy bien. Parece una especie de fallo en el Matrix, como sí, a veces hablamos. Caer, y desde luego la reacción ha sido histérica. La reacción de los otanistas, de los globalistas, de los sionistas, de los atlantistas, que es todo lo mismo, ha sido realmente histérica. El periódico El País, pero sobre todo esta derecha liberal neocon, los señores del PP, los señores de Ciudadanos, ese agente israelí que es el señor Girauta, por supuesto el pobre loco ya de Jiménez Los Santos, que a ver si se jubila ya y deja de decir tonterías escupiendo odio diabólico contra Putin y contra Pedro Baños. ¿Y por qué? Porque estos sionistas, porque estos globalistas le tienen ese odio a Baños y a gente como Putin y como Rusia. Pues bueno, lo estamos diciendo aquí programa tras programa, llaman asesino a Putin, los mismos que aplaudieron las invasiones de Irak y de Siria con cientos de miles de muertos. Entonces, hablan de la injerencia rusa y qué injerencia ha tenido Estados Unidos, cuántos golpes de Estado ha promovido, cuántos asesinatos políticos, no digamos los señores israelíes, que tienen en el bolsillo a todos los congresistas y a todos los senadores de Estados Unidos. Eso no es una injerencia. ¿Por qué odian tanto a Putin? ¿Por qué odian tanto a Rusia? Porque a pesar de que no son de nuestra línea, no hacen todo lo que a nosotros nos gustaría, el señor Putin acabó con los oligarcas sionistas que se habían quedado con toda la riqueza nacional rusa durante los años 90, ha destrozado los planes sionistas en Siria, de vez en cuando suelta pullitas explicando quién estuvo detrás de la mal llamada revolución rusa del año 17, ha expulsado a las ONGs del señor Soros de Rusia, y por todo esto, pues todos estos globalistas sionistas odian a Rusia y odian a Pedro Baños porque es prorruso. Sí, Pedro Baños, pues nada, es una persona muy conocida, sale en programas de televisión con Iker Jiménez, y una persona que tiene criterio, un criterio que no cuadra con el criterio del establishment, con lo cual es una persona a señalar. ¿Qué pienso yo al respecto de Dueñas? Pues yo no sé si lo ha nombrado o no, no sabemos, yo no sé si lo ha nombrado o no. Creo que yo, para mí, que lo han dejado caer el globo sonda, a ver cómo caería que una figura como esa persona, con ese perfil, un coronel con esa formación militar, con esos conocimientos que tiene, con esas querencias que tiene, cómo cuadraría dentro de toda la amalgama. Para mí sería perfecto. No creo que para ellos lo sea. Simplemente, ya digo, lo han dejado caer y no sé si al final dejarán pudrir en la noticia y al final no volveremos a hablar de él, o al final lo nombrarán y veremos por dónde sale. Yo lo creo una persona muy competente, sinceramente, un tío con mucho criterio, un tío con formación, que sabe de todos los temas con los que le he oído yo hablar con Iker Jiménez en el programa y tal. El tío está puesto, no, más que puesto. Lo que ocurre es que es eso, es una persona que no es adepta al establishment y eso no gusta. A mí lo único que me da miedo, porque me cae bastante bien, es que también estuvo en el kibutz. Pero ya, bueno, ya hablaremos. Pero puede haber sido para bien. Aunque sé que estamos fuera de tiempo, yo quiero terminar con otra ministra, sí, que es Carmen Montón. Carmen Montón, pues no es una chica del montón, ¿no? No, sin comentario. Y resulta que la mujer esta es del 76, es bastante joven para ser ministro, pues viene de una localidad que en el resto de España pues no les sonará por nada, que se llama Burjasot. Los que vivimos aquí en Valencia, pues sabemos que Burjasot es como una pequeña Rentería. Sí, aquí es como si fuera el País Vasco. Cuando vas a esa localidad, está muy cerca de Valencia, está prácticamente anexa, unida por una calle, pues allí todos son murales independentistas, murales perfectamente dibujados de la extrema izquierda, llamando a la lucha, incluso a la lucha armada. Guillem Agullón y Oblit Sperdó, sí, siempre el celebran, conmemoran la muerte de Guillem Agulló aún. Incluso en las elecciones que se presentó Herri Batasuna, que no me hagan mucho caso en este dato que voy a dar, pero fue una barbaridad. No sé si sacaron en Burjasot varios miles de votos hace años, que Herri Batasuna se presentó 90, en todas las elecciones. Sacaron, no voy a dar cifra para no patinar, pero fue algo escandaloso. Pues esta chica viene de este pueblo, que me perdone la buena gente que hay en esta localidad, que también la hay. Y vamos, ella es licenciada en medicina y tiene ya un máster en estudios indisciplinares de género, emitido por la Universidad Rey Juan Carlos. Qué pena que no sé si es la misma que la Carlos I, pero bueno, eso nos salvaría un poco porque no habría aprendido demasiado la chica. Pero bueno, es desde los 16 años del Partido Socialista hasta el 2007, luego ya se quitó de en medio, pero bueno. Prácticamente cuando lees todo su currículum, todas sus iniciativas parlamentarias han sido, pues por ejemplo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, es decir, maltusiana, abortista. Su trabajo como parlamentaria se centró en la ampliación de derechos civiles, siendo ponente de la ley del 1 de julio por la cual se modificaba el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, es decir, homomatrimonio, matrimonio gay. Reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, es decir, si a ti mañana te sale de los huevos o de la vagina apuntarte como lo contrario a lo que eres, pues no, da igual. Te apuntas y ya está. Es decir, todo tipo de leyes que a día de hoy nadie duda que son de ingeniería social y masónicas. También, pues, los derechos sexuales reproductivos de las mujeres, lucha contra la violencia de género, ¿verdad? Que nos suena todo esto con todo el rollo de la manada y toda esta locura. Vamos, que ha vivido del rollo siempre. Ha vivido todo del tema. Y luego, así como el que no quiere la cosa, en la Wikipedia, que no es demasiado de fiar, pero vamos, no presumirían de esto aquí gente tan poderosa, dice que es miembro del Intergrupo Interparlamentario Español sobre Población, Desarrollo y Salud Reproductiva. Nuevamente, matar niños y eugenesia. Esto es la salud reproductiva. Blanca, claro. Todos, en general, sí. Estas leyes van contra todos. Lo que pasa es que hay poblaciones que por su desorden compulsivo, como puedan ser las africanas, pues por mucho que los machaquen o les den medicamentos estropeados o tal, mientras les estén dando de comer, pues se propagan como una auténtica No sé qué decir, pero bueno, no quiero ser demasiado ofensivo, porque a mí la humanidad no me parece una plaga, pero desde luego un descontrol de esa manera de gente que no trabaja y que nos viene aquí a parasitar, pues ya lo decía el Evangelio, el que no trabaje, que no coma. De la misma forma, dice que es miembro del Fondo Parlamentario, bueno, esto ya lo he leído, y que en el 2013 participó en una comisión parlamentaria de Naciones Unidas como representante de dicho foro. También forma parte del programa de liderazgo político del Instituto Aspen. ¡Que me Aspen, señores! ¿Qué es este instituto? El Instituto Aspen es financiado principalmente por fundaciones como la Corporación Carmejie, o como se pronuncia, es, me imagino que es carmesí en otro idioma, o sea, la moradita o algo así. Es Carnegie, es un banquero de la vieja guardia. Sí. Pues nada, gracias por la aclaración. Y el otro, pues sí que sabemos que es otro banquero, el Fondo de los Hermanos Rockefeller y la Fundación Gates, Bill Gates, nuevamente comprometida con bioingeniería, chemtrails y maltusianismo, es decir, exterminio de población. La Fundación Luminia, que la verdad es que no la conozco, no me he molestado en averiguar, y la Fundación Ford, que desde que murió el gran Henry Ford, directamente es una fundación de la CIA, también, nuevamente, implicada en el maltusianismo y el exterminio de seres humanos. Además recibe bla bla bla bla bla bla. Es decir, tenemos también una empleada de Rockefeller, por lo tanto, y hay más, pero no por tiempo, además, no podemos continuar en otro programa, seguiremos analizando los nuevos ministros, pero este ha sido el gobierno de regalo para la reunión del club Bilderberg, se lo han llevado así, en una cajita, seguramente en la de al lado había algún bebé con un lacito que sacrificar en plena reunión. Qué triste. Y esta gentuza es la que va a dirigir España para sacarnos de la crisis. Señores, atentos, más inmigración, más geoingeniería, más expropiación y más destrucción de todo tipo de valores. Eso es lo que nos viene esta gente. Yo solo quisiera notar que a la chica de Burjassot, pues eso, aquí en Valencia se comenta que pues que ha chufado a cierta gente, tanto que se quejan ellos de que ellos no lo hacen y son tan puros y nosotros somos los gobernantes del pueblo y tal, pues sí, chicas, por lo visto sí ha metido. Y Borrell, ministro del PSOE, en la época de los asesinatos ordenados por Felipe González, que se fundían a etarras, ojalá hubieran asesinado a etarras, un montón de personas que no tenían nada que ver con ETA y que las mataban por chapucería o porque directamente eran unos chorizos y unos criminales, porque jamás el GAL atentó contra la cúpula de la ETA, la cúpula del PNV, que son los verdaderos amos de la ETA, o la cúpula de lo que se llamaba en su momento Herri Batasuna. O sea que a mí lo del GAL, pues ese era el gobierno de Borrell. Y además, en el gobierno más corrupto de la historia de España, Borrell era de obras públicas. Seguramente no tendrá ninguna condena, porque este tema de los kibbutz y estos viajes, y ser amigo de otro progre como Vargas Llosa, y decir, Puigdemont a prisión, no, sin vergüenzas. Todo este tipo de cosas te trae mucha impunidad. Ya te digo. Pero que esta gente, seguro que está sucia, somos. Son de los para de la mí, banda moralmente lo está. Saco. Moralmente está sucia. Son de la banda del hombre del saco. Una pausa y continuamos. Yeah! poder nadar, nadar bajo el mar. Nada, nada nos separaría. Bueno, estamos aquí otra vez de vuelta. Sabéis que este fin de semana pasado tuvo lugar la reunión anual del Club Bilderberg en Turín, en Italia. Este año especialmente preocupante porque ha coincidido con otras reuniones, con la del G7, a la cual pues Donald Trump parece que confirma ese distanciamiento con la Unión Europea. Ha coincidido con una reunión de los ministros de defensa de la OTAN en Bruselas, la sede de la OTAN, y también ha coincidido con otra reunión del otro bando, de Rusia, China y sus aliados, con Irán de invitado especial. Irán, que parece que está en este momento pues en el centro de la política internacional, ¿no? Parece que Donald Trump quiere cerrar el frente norcoreano para, por desgracia, centrarse en el iraní, siguiendo órdenes de todos los halcones sionistas que le rodean, nombramientos muy preocupantes por parte de Donald Trump, este neocón, este demente llamado John Bolton como consejero de seguridad nacional, el señor Mike Pompeo, otro sionista fanático cristiano que cree que hay que proteger al Estado de Israel por encima de todas las cosas para que tenga lugar ese Armagedón y el rapto final al final de los tiempos, una banda de locos, pero que se creen sus locuras y que tienen en sus manos pues uno de los mayores ejércitos de todo el mundo. Y en el Club Bilderberg pues ha habido una concentración de fanáticos belicistas bastante importantes, que desde luego nos hace preocuparnos por lo que pueda haber salido de esa reunión, y más aún cuando el señor Putin unos días antes declaró que, bueno, que si viene la Tercera Guerra Mundial será el fin de la civilización. Así que, pues, preocupante, indicios preocupantes de lo que pueda pasar, estaremos atentos, pero desde luego el tema internacional, el tablero internacional está más caliente que nunca por culpa, especialmente y sobre todo, pues, de ese pequeño país de Oriente Medio, del Estado de Israel, que dirige la política internacional de la OTAN y de Estados Unidos, que quiere la supremacía total en Oriente Medio, y para eso tiene que acabar con el Estado iraní, y parece que está en ello y que quiere usar a carne de cañón europea y norteamericana para conseguirlo. Vicente, ¿cómo lo ves? Apuntar lo de siempre, que Israel no es el muro de contención, no nos sirve para nada, simplemente para empastrarnos, y que Estados Unidos sigue la política de Cancerbero a favor de un Israel que manipula a todos sus vecinos y desestabiliza la zona, no solo esa, sino además desestabiliza no solo a la región, sino a Europa entera y además, por ende, al mundo. Por eso, cuando coinciden todas las reuniones en tan poco periodo de tiempo, es porque está claro que algo ocurre y algo es importante, porque da lugar a que los mandamases del mundo, porque queramos o no queramos, Bilderberg, la reunión de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN, la reunión de Putin con sus aliados y tal, son quienes hoy por hoy mandan en el mundo, y eso es una señal que tenemos que ver, vamos, ni entre líneas, es una señal clarísima de que algo está ocurriendo importante, siempre al arrullo, al interés de, pues eso, de Israel, que interesa mover, y mientras se desestabilicen sus vecinos, yo estaré más seguro. Hemos de comprender de una vez por todas, como hemos dicho ya otras veces en este programa, que Israel no es el muro de contención de nada y no protege a Europa de nada. Al revés, nos empastra en sus políticas, manipula a la OTAN y por ende manipula a Estados Unidos, o al revés, manipula a Estados Unidos y por ende manipula a la OTAN por sus intereses geoestratégicos, económicos, políticos, etcétera, etcétera, y algo duro se está cociendo. Ya veremos qué pasa. Doy este año, lo que queda de año de plazo, algo ha de moverse. El precio del petróleo, he oído decir que estaban la OPEP estaba dispuesta a volver a producir un poco para que bajara el precio del petróleo. No sé si esa reunión económica porque China depende del petróleo ruso y del petróleo iraní. Ya veremos si tiene algo que ver, porque no, si puede influir, vamos, la balanza de pagos española puede irse al carajo con una subida importante del petróleo. Ya veremos si parte, no es solo militar, geoestratégico, sino también es económico con el tema petróleo, etcétera, todo esto que se está moviendo al respecto de los que mandan en el mundo. Siempre que se reúne Bilderberg sabemos que luego hay importantes cambios, importantes consecuencias. Ya he dicho antes que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno de Soros, un gobierno elegido a la carta y aceptado por ese masón traidor y cobarde que es Mariano Rajoy. Pues este gobierno, la primera visita oficial que recibió inmediatamente fue la de Ucrania. Si hay un país controlado por la mafia de Bilderberg y de Soros en estos momentos para utilizarlo como lanzadera en una hipotética tercera guerra mundial contra Rusia, es Ucrania. Lo que ha dicho Putin, pues bueno, se puede rápidamente, seguro que están los grupos de liberales diciendo que es una paranoia más del presidente ruso y todo este tipo de historias de los rusófobos, pero si vemos lo que está sucediendo en este lado, en este bando, en el bando que por desgracia nos está tocando vivir, pues quiero deciros que las autoridades suecas repartirán la versión actualizada del manual Omkringet Kommer. Nuevamente estoy haciendo aquí un uso espectacular de mi facilidad para los idiomas, pero bueno, la traducción al cristiano de este título es Si llega la guerra. El manual fue usado durante la Segunda Guerra Mundial y ahora será actualizado y repartido entre 4,7 millones de suecos para todas las familias. Esto no lo reparten una especie de militaristas fascistoides que hay ahí en Suecia, sino que el demócrata Stefan Löfven, que es quien está directamente al frente del gobierno sueco, pues está en la obligación de repartir este manual para que la población empiece a estar preparada para una eventual tercera guerra mundial. ¿Les hablan de esto nuestros medios de comunicación? No, les seguirán hablando de supervivientes, del gran hermano, de el mundial del fútbol y de todas las chorradas estúpidas que no nos afectan para bien en nada. Y bueno, ese es el asunto. Y cuando parecía que en nuestra Europa pues se veía luz en el horizonte, cuando parecía que el grupo Visegrado cogía fuerza con las incorporaciones de Eslovenia, de Austria, de Italia, cuando la última reunión de Bruselas fue un fracaso porque la loca de la señora Merkel insistía en repartir a sus falsos refugiados por toda Europa, y el grupo Visegrado pues le ha dado una patada en el culo, hablando claro, les ha dicho que no quieren saber nada de sus refugiados. Y cuando parecía que se arreglaba un poco la política de inmigración, sobre todo con el nuevo gobierno de Italia, pues ya he comentado el tema en el editorial, pues este demente del señor Pedro Sánchez, porque él lo vale, nos hace un Merkel y sin consultárselo a nadie, decide que nos va a meter a este barco, a el Aquarius, y que parece que va a ser el primero de muchos. Y este señor, como digo, por su cuenta y riesgo, pues nos va a meter aquí a cientos de miles de africanos sin consultárselo a nadie. La verdad es que es preocupante. Y bueno, comentadme qué os parece este tema. Pues de momento ha sido 630 y no sé cuántos que han ido directamente a parar a Valencia, donde desde hace un año, una cosa así, se instauró una paga para cualquiera, inmigrante ilegal, quien fuera, no sé, cualquiera, un mono con un perro, llegaba al Ayuntamiento de Valencia, le arreglaba los papeles y le daban una paga de 400 y pico pavos, y nos ha dejado caer el señor Pedro Sánchez aquí a la Comunidad Valenciana la carga de estos 600 y pico. No solo a la Comunidad Valenciana, sino a España, no solo a España, sino a Europa, porque no puede ser. Schengen, hay que derogar de una vez el acuerdo de Schengen, el acuerdo de libre frontera que se estableció para los países que conforman la Unión Europea, se ha declarado totalmente nulo, nulo de nacimiento para defender los derechos de los nativos europeos. Y esto hay que verlo claro de una vez ya, y con esto, a esto hay que atacarlo desde raíz. Tenemos que coger peso en Europa, como están haciendo, a Dios gracias, Hungría, Polonia, Eslovenia, que están manteniendo una postura lógica. ¿Alguien ve ilógico que defiendas tu casa y abras la puerta de tu casa a quien tú quieres y no a quien te impongan desde fuera? Esa es la postura lógica. La ilógica es toda la contraria, toda la que están llevando Pedro Sánchez y los aláteres de la Merkel, el Macron y todos estos tontos, que tontos útiles a quien manda, que nos están invadiendo, nos están llenando Europa de invasores. Lo hemos dicho más de una vez en este programa, África no cabe en Europa. Es imposible que esto pueda llegar a bien. Por narices van a crear una confrontación. ¿Hace mal el gobierno sueco en mandar a las casas de sus ciudadanos ese panfleto? No lo hace. Está viendo una realidad contrastada en las calles de Suecia. En Suecia lo estamos viendo. Hay zonas no-go. Hay gente, se impone la Sharia en muchas poblaciones con una mayoría musulmana, y va a haber un enfrentamiento que está viendo el gobierno sueco. Entonces, de alguna manera hay que acabar con esto, y de alguna manera hay que plantarle cara. A Dios gracias, se está levantando en el este de Europa países que están en contra de toda esta política, y todo esto es ese puñetero acuerdo de Schengen que nos han impuesto y que con el que hay que acabar. No puede ser. Además, lo hemos venido diciendo en este programa de tiempo atrás, pasaban por Malta, de Malta, Malta se ha hartado ya de musulmanes, de inmigrantes, de asaltantes, de invasores, se ha hartado y los ha mandado a Italia. Italia, a Dios gracias, para los europeos se ha hartado. Lo que no podemos ocurrir ahora es que los tontos del grupo seamos los españoles y nos dejemos volver a vender el buenismo de pobrecitos lo recogen. Acabo de ver antes, después la pondré en mi Twitter, Sento Soldurio Hispano, lo pondré, una foto muy clara, la estábamos comentando, porque nos ha llamado la atención a los tres, a Manolo y a Miguel, nos ha llamado la atención ver una imagen en la cual muy gráficamente se veía la invasión, o sea, cómo... es un mapa claro de la invasión, pero eran en puntos amarillos donde se recogían los refugiados en el 2014, en puntos morados donde se recogían refugiados en el 2015, hablando del mar Mediterráneo, entre Libia e Italia, y donde se recogían los refugiados en el 2016 en puntos rojos. Vamos, la progresión era geométrica hacia la costa de Libia. En el 2014 habían unos cuantos puntos alrededor de Malta y de Lampedusa y tal, a la parte del sur de Italia. En el 2015 los puntos cada vez se acercaban más, y en el 2016 al invasor nada más que le falta que mojarse los zapatos para que lo coja un barquito y lo traiga a Europa. Y eso no es una mafia, señores, por favor, hombre. Vacaciones en el mar. Ya te digo, por favor. Yo la lectura que has hecho del tema de Suecia, por desgracia no hago la misma, ojalá fuera para que la población se defendiera de la invasión islámica. Están esperando la invasión rusa en caso de que se desate esa tercera guerra mundial. Pudiera ser. Sobre el gobierno anterior hemos pues dado un montón de datos. Uno que se me ha olvidado citar, pues es que es un gobierno extremadamente judicializado. Esto, hay un montón de cargos que están relacionados o han sido jueces o con la judicatura, y todos, por supuesto, con Jueces para la Democracia, esa logia, no es el nombre de la logia, pero hemos hecho algún programa especial explicando cómo nuestros altos tribunales están vinculados estrechamente con la masonería, pero no porque lo digamos nosotros, sino porque ellos mismos, juristas como Pascual Sala, pues celebran el que incluso han recuperado los símbolos propios de la masonería, propios de estos tribunales, antes de la Guerra Civil Española, es decir, antes de que la Cruzada Nacional abortase a ese horrendo gobierno masónico que era la República. Pues bien, vemos en las noticias como todos estos juristas que están en el gobierno, también muchos de ellos tienen una clara significación o pro-gay, como el caso de Marlaska o de Maxim Huertas, que con ese nombre yo lo hubiera puesto en agricultura, seguramente maximizaría un poco. Sí, por lo del pepino, no sabemos dónde se esconde el pepino. Y con el nombre, aunque no tenga ni idea, porque tampoco tiene ni idea de deportes, solo sabe de gays. Solo sabe que lo han nombrado ministro, no tiene idea. Pero bueno, fuera de las chanzas, porque ya nos lo tomamos a risa por no llorar, vemos en titulares de prensa que la nueva doctrina del Supremo dice que solo cabrá expulsar a los extranjeros por condena penal superior a un año de cárcel. Sí, sí. Es decir, el colmo de lo contrario a toda razón. Es decir, si una pena es menor a un año de cárcel, significa que ese señor es un delincuente y un indeseable que no le queremos aquí y lo tiramos. Eso debía ser lo correcto, pero no. El tribunal dice que no, que nos lo quedamos. Espera que cometan un delito muy gordo para poderlo expulsar. Pero señores, expulsar a inmigrantes que hayan cometido delitos muy gordos en la actual situación significa, pero es que no significa otra cosa más que su directo indulto, porque los expulsas a su país, encima les pagas el viaje, en su país consiguen otra documentación y se te vuelven a plantar en tu país en las condiciones de inmigración ilegal. Y solo en el caso que haya una buena investigación con huellas dactilares y ADN de este inmigrante, porque además, aunque sea políticamente incorrecto, son todos iguales o muy homogéneos entre sus distintas etnias, son muy difíciles de distinguir por una fotografía, sobre todo en el caso de los subsaharianos, si hay poca luminosidad de la foto, no distingues a nadie absolutamente. Fotos en blanco y negro, pues, estás en un país, claro, de tercer mundo. Estamos directamente aplicándoles el indulto. Lo lógico sería que tuvieran penas durísimas en España, penas durísimas, más duras que las de un nacional, porque no es lo mismo una persona que está en su país y no puede ir a otro sitio y delinque, claro, por lo que sea, porque es un desgraciado o porque de verdad es mala persona, que un tío que lo tenemos invitado. Pero si ha cometido un delito, que es entrar ilegalmente en este país, ¿por qué no lo echan de aquí directamente? Lo pilla la policía, también se han prohibido las devoluciones en caliente. Pues señores, ¿por qué? Ténganlo claro, los masonazos, porque no son otras cosas, esos que nos juzgan, los que hay que respetar sus resoluciones judiciales como si fueran el Nuevo Testamento, son los que están aprobando estas leyes genocidas del pueblo español. Nos están tratando de exterminar, señores. Si tienen un hijo en casa, si tienen a alguien, porque yo entiendo que ustedes digan, bueno, a mí, para lo que me queda en el convento, como se dice habitualmente, hablando claro y mal, me cago dentro. Pero si de verdad tienen el más mínimo sentimiento de estirpe y tienen a alguien en casa por el cual valga la pena luchar, esta es la máxima lucha por los derechos civiles de la historia de la humanidad. Porque más allá de esa ridiculez, porque a día de hoy ya son una ridiculez las declaraciones de derechos civiles, estamos reclamando nuestro derecho a la supervivencia, nuestro derecho a la tierra, nuestro derecho a la patria y nuestro derecho a la herencia de nuestros antepasados. Señores, reaccionen de una vez. Pues con esto terminamos el debate de esta semana. Vicente, hasta la próxima. Vicente Estarelles. Hasta la próxima. Espero estar en breve otra vez con vosotros. Gracias a todos por oírnos. Y Manuel Canduela, hasta la próxima también. Un saludo a todos nuestros oyentes. Termina el debate, pero aquí La Voz de Europa continúa. Una pausa y seguimos. Aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos aceptando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Bueno, tras esta pausa y como cada semana os traemos el parte de la invasión de cada semana que estos últimos días, pues ahora hablaremos del tema durante este parte y antes hemos tocado un tema, el tema también un poco en el debate, pues este barco que este demente del señor Pedro Sánchez nos quiere traer aquí de lleno de inmigrantes ilegales africanos y que tiene toda la pinta de que va a ser el primero de muchos. Y para hablar de este parte semanal está con nosotros una semana más Noelia de Trastamara. Hola, Noelia. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntame, ¿qué tienes? Pues nada, lo primero pedir perdón porque estoy un poquito afónica, pero bueno, a mí pocas cosas me paran ya. Pues mira, voy a hablar sobre dos casos que han sucedido en Alemania, que son dos de tantísimos, pero he escogido estos dos porque quiero hacer una relación. Primero hablo de un hombre de 35 años de nacionalidad turca que entró a Europa como refugiado, que es sospechoso del asesinato de una niña de 12 años, hombre que ya había sido detenido y puesto en libertad poco después. Pero quiero hablar concretamente sobre otro individuo de nacionalidad iraquí de 20 años, que es el asesino de Susana, una niña de 14 años, cuyo cuerpo fue encontrado por la policía semi enterrado con signo de haber sido violada y posteriormente estrangulada. Ambos casos han sucedido en Alemania, concretamente este último en la ciudad de Mainz. Este individuo de nombre Ali Bashar, como decimos, de nacionalidad iraquí, había llegado con la oleada de refugiados vía Turquía, Grecia, dirección Alemania, viviendo desde octubre del 2015 en un centro de refugiados junto con su padre, su madre y sus cinco hermanos. Estos que se han fugado a su país de origen huyendo de la justicia alemana. Pero, dado que no hay acuerdo de extradición con este país, Irak, es muy posible que el asesino de la niña no llegue nunca, jamás, a responder ante los tribunales alemanes. Bueno, y siguen sucediéndose las protestas de los alemanes en las calles, protestas que son silenciadas por los medios de comunicación, acusando a las autoridades de silenciar la autoría de los hechos de toda esta gentuza para evitar echar más leña al fuego. O sea, cinismo puro, ¿eh? Cinismo puro. Este caso, Noelia, ha sido terrorífico. También informándome un poco sobre el caso, es algo increíble lo que ha pasado. Esta familia numerosa llegó en el año 2016 a Irak, como tú has dicho, sí. Un matrimonio y 6 hijos. Han estado viviendo del cuento desde entonces de las paguitas del Estado alemán. Les denegaron el derecho de asilo en el año 16, pero no fueron expulsados. Siguen en Alemania. Han huido con la complicidad de la embajada iraquí en Alemania, que les ha dado salvoconductos con nombres falsos para que puedan huir del país, y ahora están en Irak escondidos, y como no hay extradición, como tú dices, el Estado alemán pues prácticamente no puede hacer nada. Yo no sé qué represalias ha tomado el Estado alemán contra la embajada iraquí, pero bueno, desde luego es para cerrarla y echarlos a patadas a todos de ahí, y como no me extrañaría que, como dices tú, pues no han hecho absolutamente nada. Es indignante lo que está pasando en Se Alemania. Supone que lo han detenido en su país, se supone, pero eso quién me lo asegura a mí. O sea, el Stalinismo no va a hacer absolutamente nada. Y estos dos ejemplos, estos dos casos que he puesto dos de tantísimos que podría poner, que podría estar como 10 días seguidos diciendo casos de estos, por desgracia. Si se fijáis, son dos chicos o dos familias que han entrado como refugiados de guerra de unos países que no están en guerra, pero vuelven a sus países. O bien porque han cometido un delito, o bien por vacaciones, como vimos el año pasado, que muchos sirios que supuestamente venían huyendo de la guerra volvían a Siria de vacaciones. Yo es que esto que me lo expliquen, porque yo todavía al día de hoy sigo sin entenderlo. Y ahora quiero también comentar algunos datos, porque esto es interesante y yo cada semana intentaré actualizar esos datos, porque el problema en España no es que vaya decreciendo, es que va aumentando. Si bien la semana del 21 al 27 de mayo, solo en esa semana llegaron irregularmente a España 1.551 inmigrantes ilegales, pues tenemos la cosa de que en lo que llevamos de año 2018 son más de 10.200 inmigrantes que han llegado a España. Respecto al año pasado, la cifra ha crecido un 54%. Esta cifra ya está superando con creces a Italia y a Grecia. Vamos, pero yo creo que España está siendo ahora mismo el país de Europa que más está sufriendo esto. Y como saben, tras las elecciones de Italia y formar el gobierno, se confirma que llevará a cabo la deportación de 500.000 inmigrantes, que llega a suponer más o menos una media de 300 inmigrantes al día. Como también sabrán, en Italia ha negado la entrada de la embarcación Aquarius, de la que había estado hablando vosotros anteriormente, con casi 700 inmigrantes, enviándolos a Malta, y estos a su vez rechazando esta entrada. ¿Qué pasa? Que sendas organizaciones y ONGs en España instan al gobierno de la nación, Sánchez a la cabeza, en acoger en España a estos ilegales. La respuesta del Ejecutivo pues no se ha hecho esperar. Serán trasladados al puerto de Valencia, ciudad a la que Ximo Puig no ha tardado en catalogar como ciudad de recogida. Estos caciques están prestos aquí a ir contra de nosotros, no con nosotros, sino contra nosotros. Y esto tiene que quedar bien claro. Y da igual el color del partido político del que hablemos, siempre teniendo en cuenta que este partido, este nuevo gobierno, si acaso va a empeorar la situación de la que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que todos los inmigrantes que lleguen, todas las embarcaciones que lleguen a las costas italianas van a ser redirigidos a España? ¿Que los 500.000 que van a expulsar a Italia van a venir a España? ¿Que los 500.000 que están esperando en la frontera de Marruecos para cruzar van a ser dirigidos a España? Mira, todas estas cosas se encienden un poquito más, si cabe, cuando vemos a Elena Maleno Garzón, directora de Caminando Frontera, que se embolsó 100.000 euros de la Open Society con la entrada de 10.000 africanos a Europa desde Tánger. Sí, pero por si esto fuera poco, porque si esto ya nos suena a poco, Sánchez también nos anuncia que dará sanidad universal gratuita a todos estos inmigrantes que lleguen y que vayan llegando. O sea, la universalidad de la sanidad hoy por hoy ya es gratuita. Cualquier inmigrante no acreditado es atendido de urgencias en cualquier hospital. Se emite una factura que prácticamente no la paga nadie, bueno, la pagamos nosotros, evidentemente, la pagamos los españoles. lo que la, supondrá la esta... la nueva, sí, sí, la nueva ministra ya tiene experiencia en lo que acabas de contar, esta sí. señora Montón, la chica del Montón que decía antes Manuel, Canduela, y sí, en la Comunidad Valenciana, cuando era consejera de Sanidad, también implantó la sanidad universal para todos los inmigrantes sí. ilegales de la Comunidad Valenciana, junto a esta paguita universal, la renta básica universal de la Comunidad Valenciana, que también incluye a los inmigrantes ilegales. Igual está bastante bien pensado, bien para ellos, mal para nosotros, que traigan a los inmigrantes a Valencia para apuntarlos lo antes posible a la paguita universal a cargo del contribuyente valenciano. Y mientras tanto, leemos brevemente en elmundo.es que más del 62% de los inmigrantes que ingresan en centros de internamiento quedan en libertad sin ser expulsados. Para mí que se queda corto, para mí que son el 90% directamente, sí, pero todos estos que llegan, todos estos que llegan, Noelia, se van a quedar en España. Pero eso no te quepa la menor duda. ¿Pero cómo se van a ir? Si aquí lo tienen todo. Es que el caramelito no se lo podemos quitar. Es que eso es imposible. Y si no, te pasará lo que está pasando en Francia, en Italia el otro día. Se tiran a las calles, se tumban en el suelo, te arman la de San Quintín diciendo que quieren viviendas más dignas y alimentación más digna. O sea, es que encima exigen más y más. Y como somos tan ineptos, estos gobiernos caciques, estos que están a la orden de los amos de este mundo, pues hacen lo que buenamente ellos les manda. Y esta historia a mí me toca en tema personal, porque nosotros somos de la Comunidad Valenciana, mi padre tiene un infarto cerebral, y llevamos 3 años luchando para que le otorguen a mi padre, por la ley de discapacidad, 80 euros mensuales. Esto a mí me supone, bueno, una rabia que no puedo controlarlo, porque veo que un hombre que ha trabajado como mi padre es un ejemplo de tantísimos españoles que han trabajado toda su vida cotizando y sacando a su familia adelante, para que ahora necesitan pañales y otros productos de limpieza especiales, y tienes que estar 3 años luchando con asuntos sociales para que te den 80 euros mensuales. Pero es que todas estas ayudas que quiere poner ahora el señorito Sánchez, quiere decir que de este nuevo gobierno es un regreso a hace años anteriores, no sé si acordáis, con Zapatero, que todos los inmigrantes ilegales, una vez empadronados, tenían acceso a una tarjeta sanitaria, que le llamaban la tarjeta sanitaria solidaria, que además de darle acceso a todo el catálogo de prestaciones del sistema público de sanidad, tenían medicamentos gratuitos 1 año prorrogable a 2. Esto supone un evidente perjuicio para todos los españoles y un agravio, que además de mantener un sistema inasumible con nuestros impuestos, pagamos religiosamente nuestros medicamentos. Y es normal que la gente se enfade con estas cosas, pero es que la gente desconoce mucho, porque los medios de comunicación ya también se ocupan de no informar realmente de la situación real que estamos sufriendo los españoles. Y creo que llega un momento crucial. Estamos viviendo un momento, una época histórica, en que nos trasladamos a siglos atrás, en que estamos sufriendo una invasión sin precedentes, como el otro día hablamos, una invasión silenciosa, que es muchísimo peor, porque no tenemos derecho a la autodefensa. Nos cierran las puertas, nos cierran la forma de defendernos. Haciendo también eso que ellos hacen, que les gusta tanto, esa ingeniería social, ¿verdad?, que hacen vernos como racistas, ¿no?, como malos, malísimos, aquellos que nos oponemos a todas estas injusticias que estamos viviendo, y que esto no es más que un principio de todo lo que nos va a llegar, de todo lo que nos va a llegar. Y bueno, también quería tocar un temita, hablando siempre lo mismo, lo que se dedica a mi sección, que yo sé que habéis escuchado esta semana las protestas de las marroquíes, estas temporeras, de las fresas, que han puesto denuncias por abusos, ¿no? Bueno, pues un total de 131 temporeras, también de nacionalidad marroquí, denuncian ante la Guardia Civil el testimonio de sus compatriotas es falso, y que lo hicieron a cambio de regularizar su situación en territorio nacional. Ellas afirman que han denunciado a sus jefes porque han sido obligadas o tentadas a hacer estas denuncias a cambio de que arreglen la situación en España, para que se queden de forma definitiva en nuestra nación. Fíjate que una de las veteranas, de nombre Jalifa, afirma que no es que están súper contentas de trabajar en el módulo, en el suelo, y que el trabajo que tienen es buenísimo. Y esta misma Jalifa denuncia a la Guardia Civil que muchas reciben esta oferta de tener la documentación, además de cobrar 7 meses del visado. O sea, es que nos toman el pelo. Es que nos están tomando el pelo, y nos vemos al cañamero, al tonto de turno, porque es que no se le puede llamar de otra manera, defendiendo esta situación, que es otro tonto útil del sistema. Yo lo siento mucho, pero es que me gustan llamar a cada cosa por su nombre, otro tonto útil del sistema de tantos que tenemos. Y luego también quiero comentar, si me da tiempo, Miguel, sí, para terminar, que sí, voy como una locomotora. Sí, sigue. Hay tanto que decir, Miguel, que bueno, es que de verdad necesitaría muchísimo tiempo. Y es que ha saltado un escándalo en Francia tras anunciarse en un concierto de un rapero islamista que apoya la yihad, que cuyo título de su álbum se llama Yihad, precisamente. Un rapero va a actuar en la sala Bataclan. O sea, no te lo pierdas. En la Bataclan, sí. En la sala Bataclan va a actuar este rapero islamista que apoya la yihad y cuyo título de su álbum se llama Para más inri, Yihad. Bueno, pues se ha sabido que las víctimas y familiares de los asesinados en la sala Bataclan presentan este lunes una denuncia por la inacción de los militares que no actuaron durante la matanza porque tenían orden de no utilizar sus armas. Y vuelvo a lo mismo, nos toman el pelo. Es que nos toman el pelo. Esto suena ya a película, no sé, de ciencia ficción, no, creo que supera todo. Esto ya es que supera todo. Sí, no, luego, no sé qué sí, hace falta, qué tiene que pasar. En otros países, en Austria, por ejemplo, van a cerrar 7 mezquitas y van a expulsar a 60 imanes. Es un comienzo, se queda corto para lo que queremos, pero desde luego es un comienzo para frenar esta islamización y esta africanización de Europa. Es alucinante lo que me estabas contando, Noelia. No sabía esto del Bataclan. La verdad es que me he quedado impactado. Sí. Bueno, ya te digo, resumo muchísimo y voy a toda mecha porque hay tantísimo que decir. Y como tú dices, hay países en Europa que están avanzando en este tema, pero España no es que no avance, es que va en retroceso. O sea, y con este nuevo gobierno, pues es que, pues imaginaos todo lo que nos va a suceder. Yo, si tengo 5 minutitos, me gustaría leer. Miguel, tú me dices cómo hago de tiempo. Sí, un poquito más, nos queda de tiempo, sigue. Sí, es que nos ha llegado un comunicado de unos amigos, camaradas, de dos asociaciones en Italia, referente a lo de la embarcación esta del Aquarius. Sí. Y creo que sería interesante que lo leyera para que todos escucharan lo que nos dicen nuestros camaradas. A ver si lo encuentro, lo tengo aquí. Comunicado de dos asociaciones hispanistas italianos, que se llaman Lombardia España, que muchos lo conoceréis, y Círculo Tradicionalista de Tomás Astardi. Bueno, estas dos asociaciones referidas a la unidad de propósitos, animadas por la misma misión ideal de las Españas, concebida como unidad de destino de la universal misión inmortal, histórica y espiritual con el presente comunicado, entienden expresar la máxima cercanía posible hacia la nación española, particularmente atormentada tras las últimas contingencias políticas. Como todos saben, Pedro Sánchez Castejón, del Partido Socialista, fue nombrado el pasado día 2 de junio presidente del gobierno no a través de normales elecciones, más bello de una moción de censura al diseño secesionista. Además, preocupa la posibilidad de que España pueda emprender un camino opuesto al que hoy está a punto de lograr, entre mil obstáculos, el gobierno italiano. El gobierno italiano desea negociar acuerdos con la Unión Europea, deseando poner límites a la migración ilegal, al contrario del nuevo gobierno español. Deseamos que todos los hermanos españoles puedan pronto volver a elegir un gobierno que en verdad les represente, rindiendo honor a su gloriosa tradición histórica nacional. Y acaba el comunicado con un arriba España. Y así termino mi sección de hoy, Miguel. Vaya, pues realmente impresionante este comunicado, Noelia, y bueno, como siempre, darte las gracias por la información que nos das, que a pesar de pues lo impactante, de lo preocupante que es, pues es necesario, ¿no? Es necesario este shock para despertar a la audiencia y a la población española, que parece que vive en una nube, ¿no?, de pasividad, que no sé qué tiene que pasar para que reaccione ante esta invasión. Es importante, ¿no?, la información, que la gente esté informada, claro, boca a boca, la gente que nos escucha, que lo transmita, porque si no, no van a cambiar las cosas. No pueden cambiar las cosas. Perfecto. Noelia de Trastámara, pues como siempre, muchas gracias por tu trabajo y te emplazamos a la semana que viene. Un saludo. Un saludo, Miguel. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, estamos otra vez aquí con todos vosotros. Sabéis que uno de los temas estrella de este programa, aunque por su extrema dureza y lo difícil que es hablar de él, pero consideramos que es esencial para funcionar, para explicar, cómo funcionan estas élites de psicópatas que nos gobiernan, es el de la pedofilia. Hemos hecho ya varios programas centrados en este tema, pero queríamos ir un paso más allá y analizar con más profundidad cómo funcionan estas tramas de poder, de pedofilia, y cómo se relacionan internacionalmente, porque estamos hablando de redes internacionales. Para hablar de este tema está aquí con nosotros alguien que, a pesar de su juventud, pues podemos decir que es uno de los principales, si no el principal investigador de estas tramas de pedofilia en este momento en España. Me imagino que ya sabéis de quién estoy hablando, se trata de Juan Langkamp. Hola Juan, ¿qué hay? Bueno, encantado de saludarte y gracias por invitarme a La Voz de Europa, un programa importante sobre el tema geopolítico, el tema de la lucha contra la pedocriminalidad. Y aquí estamos para informar y difundir lo que está pasando, sobre todo en España y a nivel mundial, porque España es un país muy importante en muchas cosas y nos quieren decir que no, pero es todo el contrario. Es decir, España es importante en tema geopolítica, en temas de economía, y utilizan España para hacer crímenes donde participa la élite desde hace miles de años. Juan, has escrito un libro con el título Las víctimas del caso Marc Dutroux. Nos pilla un poco de lejos, estamos hablando de Bélgica en este caso, pero como he dicho antes, estas tramas tienen ramificaciones que llegan a España, pero coméntanos brevemente en qué consistió y quién era este Marc Dutroux. Dutroux, bueno, ante todo la red de Bélgica se engloba a nivel mundial y, terminando la Segunda Guerra Mundial, empiezan a construir lo que se llama una red en un solo país, Bélgica, utilizando las infraestructuras militares de la Gladio, luego también haciendo genocidios como en el Congo belga. Y en esa fase de tiempo nace Dutroux, que luego se marchó al Congo belga, vuelve a Bélgica, se dedica a involucrarse en temas de gigolos. Él es gigoló durante una temporada y luego se dedicó al tráfico de vehículos, tráfico de drogas y de las prostitutas. Y luego pues conoce a Michel Nihul, que era el cabecilla de la trama para la gente del gobierno, y por X o por H sucede que una chica que estaba haciendo patinaje en un sitio donde había una estación de radio, que Nihul manejaba la estación de radio, la meten en la red y finalmente es asesinada porque molestaba. Se trata de Christine van Hees en la década de los 80. Luego, además de ello, esta red es una red que nace a partir de 1945, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, y a partir de toda esa temporada y esas décadas próximas han ido formando tramas que llega incluso hasta España. Y Dutroux era pues miembro de una red muy grande y era solo pues uno de los peones más de toda esta historia. Pero quiero decir que este libro va dedicado a las víctimas porque se han olvidado del dicho honor de las víctimas. Entonces, las víctimas aquí lo que importa es que sean escuchadas, y no solo ha habido 6 víctimas o 4, han habido 500 o 4.000 aproximadamente o más, porque esto comenzó en la década de los 40 hasta, podríamos decir, 2000 o 2010. O sea que estamos hablando, si no te he entendido mal, de un conseguidor, ¿no? De un conseguidor de jovencitas para la élite, ¿no? Para sus fiestas siniestras, básicamente. Eso era Dutroux. Dutroux era eso, conseguidor, y tenía muchas facilidades, aparte de las ayudas que le daba el Estado por una discapacidad. Luego también tenía vehículos. Y curiosamente, a través de estas historias, le ordenaban que hiciera raptos. Y luego Nihul facilitaba a estas criaturas, porque también había niños, a la Casa Real belga y a otras casas reales de Europa. También aparece en estas listas George Bush padre, en el sumario de Ditru, es decir, de la red belga, ¿eh? Vamos a omitir, porque no solo era Ditru, es la red belga que está constituida en una época, ni más ni menos que finalizando la Segunda Guerra Mundial, y se forma equipos paramilitares, gente incluso de España, había alguien vinculado al gobierno de Franco que fundó una fundación, que era un importante ministro, ¿vale? Voy a meter el nombre porque si no luego hay problemas, entonces vamos a hacerlo de una manera correcta. Pero sí, había un importante ministro. Luego también, por ejemplo, se da la circunstancia que Bruselas es la base central de la OTAN, como también la base central de la economía europea. El tema del FMI, el Banco Central Europeo y Bélgica es un punto importante para cerrar pactos de Estado, y como no lo pueden firmar mediante notario, lo hacen mediante sacrificios de sangre para adorar a dioses paganos que ellos creen que son diabólicos. ¿Vale? Y también tenemos casos de Francia, casos de Bélgica, casos de los Países Bajos. Todo lo que es Europa del Norte está plagada de crímenes de índole ritualístico, y por eso mucha gente dice, ¿era Ditru solo? No, Ditru era miembro de una red que estaba compuesta por ex presidentes de Bélgica. También podemos hablar del caso de Regina Louf, que es una de las primeras testigos que denunció como testigo anónimo las violaciones que le hicieron a ella. Esto, te estoy hablando de la década de los 70, porque la abuela tenía varios burdeles y los padres no sabían nada, y también sacrificaron delante de ella a Cheyenne, que era una hija de ella. Es decir, es una historia muy fuerte, y esto ocurre en la fábrica de Asco, que era de un señor llamado Roger Boas, que era pues un tipo muy extraño, porque recuerda pues al típico empresario que tiene una estructura montada, pero también tiene el tema de tráfico de armas, y luego monta sacrificios en su fábrica para obtener un poder más adquisitivo. También no olvidemos la historia del diputado Laurent Louis, que bueno, expuso el tema correctamente y le han quitado hasta la inmunidad parlamentaria. Este señor ha tenido conversaciones conmigo alguna vez que otra, y exactamente reconoce pues lo que estoy aquí diciendo ahora mismo, que no es nada nuevo. Pero el caso de la red de Bélgica, son muchísimos asesinatos, muchísimas tramas que conecta a España por un personaje en concreto, y en el sumario también es muy investigado los viajes de la gente de Nihul a Sevilla. Me llama la atención un detalle, es que con Dutrop actuaba un tal Bernard Weinstein, si no me equivoco del nombre, que es el hermano del famoso Harvey Weinstein, famoso siniestra por motivos siniestros últimamente por sus supuestas pues constantes violaciones y agresiones sexuales contra actrices en Hollywood. Coméntame, ¿quién era este Bernard Weinstein? Weinstein, bueno, es curioso el detalle cuando te pones a analizarlo, que actualmente está, bueno, incluso fue detenido hace poco Harvey Weinstein, lo dejaron libre, parece que abonó una fianza. Bueno, este de hecho se nota que ha sido una especie de recaudador para esta misma gente. Y bueno, pues Bernard Weinstein lo mató el mismo Ditru, en la zona donde aparecen los cadáveres, creo recordar, de Julie Lejeune y Melissa Rousseau. En la época de los 90, mediados, entre 1995, 96 y 97. Y dejó una nota donde hablaba de su vinculación con la hermandad llamada Abraxas. Esto de Abraxas sale en una película, algo así, llamada de Júpiter, Destino Júpiter, creo que era. Y bueno, pues contaba que detrás de todo este tema había una secta satánica donde estaban implicados incluso policías. Policías, un tal Michael Aquino, que es el fundador del templo de Set, Set, el templo de Set, y que se repartían Biblias. Y en este lugar tan oscuro de la hermandad de Abraxas, habían productoras de cine, Rex Productions, Roxanne Productions, que eran dos diferentes, pero era de la señora esta, que era la mistress Roxanne. ¿Vale? Es curioso porque en la secta de Abraxas había una señora llamada Dominique Kindermans, que fue investigada e incluso salió en un vídeo de un canal francés, bueno, mintiendo, porque se habían encontrado esqueletos humanos, armas, objetos, e inmediatamente dieron carpetazo al tema. Es sorprendente. Estamos hablando que en una madrugada de 1996, creo recordar, fueron varios policías gendarmes con una orden de arriba. Es muy extraño que la orden de arriba sea en una madrugada. Y pillaron frascos. Y en los registros aparecen hasta cráneos de bebés. Y asesinaron a bebés. Y lo dice el sumario en esas 3.000 hojas que tengo. Como también puedo decir y desvelar aquí, que han ido gente de Estados Unidos también. Y esta misma gente, con los de Abraxas, organizaban rituales en esa toda Samerúa. No solo en este castillo, sino el de Sautau, en Francia, que está a 33 minutos, fíjate el número, del otro castillo de la Madre de la Oscuridad. También conocí a un miembro, ex Illuminati, que me contó que habían jaulas. El Doc Marquis, muy famoso en internet, Doc Marquis, que ha hablado a nivel mundial, como era de la guinda de Fritz Springmeier, y hablaban de estos rituales, y este castillo era un castillo donde asistía gente de la OTAN, altos oficiales, gente de los gobiernos, y entre ellos la familia Bush. O sea, es una cosa que es cierta, que nadie lo puede rebatir, porque si no, no hubiera habido lo que se llama borrar pruebas del camino. O sea, esa toda Semerúa y toda la historia de los crímenes de niños, y se han ido haciendo a lo largo de la historia, y hay familias del mundo farmacéutico que pertenecen a estos grupos de la nobleza negra veneciana. Venimos a España, Juan. Aquí, evidentemente, pues los dos casos más mediáticos y de los que más se habla son el famoso caso Alcácer y el famoso caso también del Bar España. ¿Tienen conexiones con esto que nos cuentas de Bélgica y estas tramas internacionales? Bueno, hay mucho que hablar. Sí. Hay mucho que hablar. Y por favor, permíteme. Perdón. Vamos a ir por partes. Se me ha olvidado decir, sobre todo, que se encontraron 6.000 muestras de ADN cuando se hicieron los registros en la mazmorra que decían que era de Dutroux. Dutroux tenía más de 12 propiedades a su nombre. Antes entra con lo del tema de España. Y también aclarar que el gobierno sabía todo lo que estaba ocurriendo porque ellos mismos estaban controlando el asunto de los rituales de niños. Porque el que era antiguo primer ministro de Bélgica, Elio Di Rupo, siendo alcalde por el Partido Socialista, fue pillado por dos gendarmes teniendo sexo con dos prostitutos, dos chaperos. Y eso se le dio carpetazo. Bueno, sobre la conexión con España, coincide que hay un cineasta francés llamado Alain Petit, que está involucrado en tráfico de menores en Francia, en Bélgica, aquí en la zona de Castellón, y fue detenido, pero sigue estando libre, bajo otro seudónimo, y recientemente ha hecho películas. Es un señor que no tiene escrúpulos y pertenece a redes poderosas, entre las que se encuentra la de Zandvoort, donde se descubrió una red de 88.000 imágenes en mitad del procedimiento de Bélgica. Y también del procedimiento francés, donde habían magistrados que pertenecían a la masonería que hacían rituales para pactar la judicatura. Y hay mucho más. Se practica canibalismo. Ahora vamos a España. El tema de Alcácer. Es un caso que irrita por el silencio del Estado al no responder ante determinadas cuestiones, porque el Estado está implicado. El tema de Alcácer es un pacto de Estado, y esto es el motivo siguiente. Franco muere en el 75 y no reparte el botín. Y dicho botín molestó a los terratenientes. Estos terratenientes, se sabía perfectamente que cuando Franco no les gustaba, pues lo fusilaba o lo mandaba a tomar por saco. Y en el año 92, después de los Juegos Olímpicos, se pactó la era nueva de España para lo que es la sucesión de la era antigua por una nueva. Y como no pueden firmar los pactos ante notario, lo hacen con sacrificios de niños, y se ha hecho en Estados Unidos, se ha hecho en Bélgica y se ha hecho en todo el mundo. Y en Sudáfrica, por ejemplo, hay redes similares. Y lo que se hace aquí son aberraciones que, cuando te enteras por boca de otros que han sido miembros del antiguo CSIC, el príncipe X fue detective en su momento y en marzo de 1993 tuvo conocimiento del tema de los cuerpos que aparecen en un lugar prohibido. Lugar que ya he dicho muchas veces, pero por respeto a que nos pongan una demanda lo voy a omitir, y ya estás viendo que lo estoy haciendo. Hablo con todo el respeto, con el tema del honor de las víctimas, porque aquí pasa que mucha gente luego critica el tema de que no se respeta los hechos. Y aquí los hechos es que aparece una cruz de Caravaca incrustada en la cuarta vértebra lumbar, que eso es insertado como mensaje al enemigo, a miembros del Opus Dei. Porque de los seis forenses, dos, uno que era de Valencia, estos dos eran del Opus Dei. Y uno de estos era muy amigo de un dirigente muy importante, bueno, pues de un lugar en concreto. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento hay muchos chantajes, también extorsiones a jueces, como en el caso de Mario Conde, que hace una extorsión a Moreiras y al poco tiempo sale libre. A Mario Conde se le ha pedido que dé explicaciones. Tengo que decir que le mandé un email diciéndole que tuviera honradez patriótica y me dijera la verdad, porque él no es patriótico, él es un falso patriota y está engañando a España. Él se va a ir a la tumba o al infierno con la verdad oculta. Y Mario Conde, aparte de ser masón durmiente, ha sido un Skull and Bones por sus nexos con J.P. Morgan. De hecho, Botín, fallecido o asesinado en extrañas circunstancias, iba a Estados Unidos a negociar con los que eran enemigos de él, o sea, enemigos de el señor Botín, que era J.P. Morgan. Y esto lo dice en un vídeo. Y Emilio Botín, curiosamente, tiene nexos con dos de los acusados, en el caso Ditru, o sea, la red belga, que es la familia Lippens. Estos dos han ido a Bilderberg en muchas ocasiones. Estamos hablando de Leopold Lippens y Maurice Lippens. Si buscáis la dinastía Lippens, más fácil vais a encontrar que son gente que tienen cara de depravados, de haber consumido adrenocromo. Y curiosamente, ellos seguramente tienen nexos con el clan de la Moraleja, porque se da la circunstancia que los Lippens han viajado mucho a Sevilla. En el punto intervalo del caso Arni, de la pederastia de prostíbulos y el duque de Feria, un alto, vamos a decir, alto miembro de la alta sociedad, ¿vale?, que ha pertenecido a un mundo oscuro antes que muriera de la prostitución. He hablado con antiguos policías que han estado con las diligencias del Arni y me han comentado que, aparte de ello, hay una conexión con el caso de Madeleine McCann, que está vinculado a los Podesta. Son datos oficiales, pero puedo decir con conocimiento de causa que también he visto una slam movie, irreal, donde, bueno, despellejan a alguien. O sea, vamos a decirlo así, con Tony Sol, despellejan a alguien y es una aberración. Esas cintas se están comercializando y existe ese mundo. Muchas veces he informado a las autoridades de los hallazgos de redes de pederastas en la D-Web. He hablado con abogados para decir, oye, es que la autoridad no me está respondiendo. Dice, no, es que sin una orden judicial no pueden mover ni un dedo. O sea que el pederasta, el ADWEB, tiene inmunidad. No sé si diplomática, no sé lo que pasa. Esto me recordó a un antecedente que duele mucho. Ves 13TV, un canal financiado por el Vaticano o la Conferencia Episcopal. Y aparece Ignacio Peláez diciendo que el exfiscal de anticorrupción es un pederasta residente. Ni más ni menos que José Grinda González, en el caso del 3%, Gaupín, que estaba extorsionado. Y luego José Grinda, en vez de desmentirlo, no, se va a un medio italiano. Curiosamente, alguien que perteneció al Mossad me entrega un expediente. Digo, ¿qué hace alguien del Mossad hablando conmigo? No, me da un expediente de 900 páginas. Y en un expediente de José Grinda contra la mafia rusa. Y se ven negocios con Calviá, negocios de dinero negro que, bueno, llega hasta la Comunidad Valenciana. Y toda la costa mediterránea y toda España. Esto, y ya te doy paso, me hace plantear que José Grinda es un peón de alguna red. Porque si hay cuatro procedimientos abiertos, la operación Telemaco, Majadahonda, Alcalá la Real de Jaén, que me pillaba muy cerca. Y creo que es digno de investigación. Lo mismo que tenemos un caso donde hay alguien que aparece como cargo público, que no sé qué hace ejerciendo su cargo público, si está, es decir, señalada como pederasta. Vamos a dejarlo así, vamos a decir un supuestamente, porque luego ponen demandas, ¿eh? Sí, sí, sí. En los últimos años han sido muy mediáticos los casos de Marta del Castillo y Diana Kerr. ¿Crees que tiene alguna relación con estas tramas? Bueno, lo de Diana Kerr es donde más me han atacado, porque alegan que he atacado el honor de una familia porque he acusado al padre, cuando no ha sido así. Hice una investigación periodística que la quise poner a disposición de las autoridades. Y voy a desvelar un detalle, porque creo que ya es hora de quitar el estúpido velo. El primer sospechoso de la desaparición era el padre por parte de la Guardia Civil, y que lo desmientan. Esta información viene de alguien que ha estado muy, digamos, en conexión con las autoridades. Y no creo que me estuviera mintiendo si investigo los negocios del padre como una cosa normal. Pero jamás he acusado al padre. Siento mucho el fallecimiento de su hija, pero la versión oficial es una patraña de libro, porque el chicle, además, era una especie de chivo expiatorio de la policía como Antonio Anglés. Hay varias coincidencias que te hace pensar que el caso no está resuelto y se ha cerrado en falso. Lo que pasa, y qué es lo que ocurre, y a quien no le guste, ya digo, que no lo diga. Vamos a ver. Justamente creo que aparece el cuerpo un 31 de diciembre. Aparece una fábrica industrial, aparece una especie de pozo hacia abajo que daba con una fábrica. Y curiosamente, si tú lo analizas, no se ha encontrado ningún resto de ADN. El cuerpo ha estado ahí, dicen, 500 días. Y la pregunta que lanzo, y que alguien lo responda, porque esto se lo pregunto a los criminólogos, que son los que tienen estudios, y nadie más sabe explicar cómo es posible que un cuerpo haya estado 500 días en ese lugar. Vamos a ver, ¿por qué no nos dejan ver el sumario si la cosa está tan resuelta como dicen? Cuando una cosa es mediática y coincide que Mariano Rajoy, es que es curioso, aquí lo de Mariano Rajoy, y no es ninguna acusación ni nada, que no, luego no nos pongamos a poner tirachines. Bueno, vamos a ver. 2 años antes, 500 días antes de la desaparición, el 12 de agosto de 2016... estaba Mariano Rajoy cerca de la desaparición, y después desapareció Diana Kerr. Y justamente antes de los días de desaparecer Diana, habían dirigentes del PP por la zona. Curiosamente, en los mismos días de la desaparición de Diana, justo en el mismo día estaba el emérito navegando. Casualmente dicen que va mucho por ahí, también Kissinger, que va mucho por ahí, que es un lugar de Bilderberg. Y una niña que proviene de la alta sociedad no nos entra a muchos, y defiendo lo que muchos estamos analizando, que fuera secuestrada por un mindundi como en chicle, y que era chivo expiatorio de drogas de la policía. Y si lo analizamos, el perfil psicológico no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, y solo hay que tener dos ojos de frente. Estamos ante un pacto de Estado. Justamente al desaparecer Diana Kerr se pactó la estabilidad de España, PP y Ciudadanos. Coger de hemeroteca, ir de hemeroteca. No hay ninguna prueba de ADN. Qué casualidad que el chicle ha estado en la prisión de Alhama, exactamente donde tenemos el caso de un funcionario de prisiones, Gonzalo Luis Fontella Vázquez. Fontella, no Frontella. Frontella es el forense. Fontella es el funcionario, pues estaba en ese lugar custodiado por el Centro Nacional de Inteligencia, ¿vale? Y hay muchas dudas sobre el tema de la versión oficial. Y curiosamente, el padre se ve con Rajoy y con Clara Campoamor, que la asociación declara Campo Amor, que era esta mujer, Blanca Estrella, pues es una asociación masónica. ¿Vale? Rectifico, quiero decir que Blanca Estrella es la presidenta de la asociación Clara Campo Amor, y hay una reunión, y también habían gestos masónicos cuando estaban ahí en el Congreso, así, cogiéndose la mano en el pecho y unas señales al poder. Es decir, no estoy hablando de conspiraciones, estamos hablando de hechos que ni siquiera los forenses explican cómo ha sido realmente la muerte de Diana Kerr. Y si realmente están tranquilamente con la conciencia, que salgan y lo desmientan y que saquen el sumario, porque ves el caso Alcácer y es que tiene patrones. Y tú hablas del caso de Diana Kerr y te dicen, no, has estado mal, tú tienes la culpa, tú has dicho que no iba a aparecer. Es que el cuerpo realmente, a estos grupos, ya lo dijeron, es que no tenía que haber aparecido. Y lo hicieron aparecer porque era para poner al PP contra las cuerdas, a miembros que no han participado. Es decir, es una trama, o sea, si lo enlazas, hay indicios de una trama. No estoy diciendo que sea una trama, sino que hay indicios. O la logia Diana, de Denia, también, que aparece días después. O el tema también de Cote Cabezudo, también está relacionado. Bueno, lo de Marta también lo quería comentar, pero bueno, vamos a lo de Cote Cabezudo. Brevemente. Sí, vamos a ver. Primero Marta. Marta Castillo, cogen a 4 o 5 tíos, y la mejor policía de este país, no le han sacado ni una confesión. No sé qué tipo de métodos han utilizado. Si lo han hecho ellos, con un par de hostias, sacas toda la información. No. Es más, se ha sacado dinero del Ministerio del Interior. Y lo más grave del caso de Marta del Castillo es el día que dio Zoido una rueda de prensa para decir que no estaba el dossier. O sea, que habían calificado el dossier de Marta del Castillo con el 11M. ¿Qué pasa aquí? La gente se está dando cuenta que estamos ante casos de chapuza oficial. Y no les gusta que luego se alarguen las cosas porque el hacer ruido molesta a determinados. Vamos a decir, altos cargos. Entonces, en el caso de Marta del Castillo, no apareció el cadáver porque hay vínculos con el Partido Socialista, que se pactó. O sea, de hecho, hay un pacto y luego sale porque el PP hizo un chantaje al PSOE, sácalo, eres de Andalucía. Y de hecho hemos visto cómo Mercedes Ayala ha dicho, es que a mí me ha amenazado hasta Alfonso Guerra. A Alfonso Guerra le gustaban las chiquitas jovencitas cuando era joven, y he sabido de sus relaciones con chicas jóvenes, pero una cosa no quita la otra. Pero vamos a ver, señorías, que la Marta del Castillo no se ha resuelto porque hay gente del poder que lo ha tapado, y solo hay que estar con dos ojos de frente. Y con lo de Cote Cabezudo, pues mira, por haber dicho que no estoy de acuerdo con el abogado que está defendiendo la causa, me han atacado otra vez, siempre el ataque, no sé qué es lo que consiguen, pero vamos a ver, hay que tener dos ojos de frente, que hasta he conseguido nexos con Bélgica, del Cote Cabezudo, y libros en francés en Amazon, y está vendiendo fotos de tíos en pelotas, joder, y de mujeres, y de menores de edad. ¿Cómo que no lo saben? ¿A qué están jugando aquí? O sea, exijo que digan la verdad, que haya una investigación real, que sí lo están haciendo bien, que me parece bien, pero no están contando lo de Bélgica, que está aquí en la punta del iceberg. O sea, hasta el número de Cote Cabezudo aparece en los historiales de Internet, y que ha trabajado hasta con Interview. ¡Qué casual! Que Interview se fue para abajo y después salió lo de Cote Cabezudo. Y si miras el currículum de Cote Cabezudo, hasta nexos con los 40 principales. Que era el fotógrafo de renombre de la política del País Vasco. Y siento lo que ha sucedido con las víctimas, porque el honor de las víctimas al Estado le importa una auténtica mierda. Y aquí enlazo a todos los patriotas, aquí desde un mensaje de un buen patriota, pues aquí el que os está hablando, que nos reunifiquemos y digamos al Estado o que hacen algo o vamos a hacer que estalle una guerra en contra de la pederastia, porque no hay libertad en la justicia. Ahora, claro, entra un nuevo gobierno, pero es un gobierno jesuita. Más claro agua. Masónico. Hombre, grupos de poder, ¿no? En general. Hombre, masónico, o sea, ahora resulta que los caballeros de la Orden de Malta, han perdido poder porque los jesuitas han ido subiendo de poder. Y los masones, digamos, entre los jesuitas tienen una conexión ultra, ultra católica. O sea, los Opus Dei son los que están en la sombra. Y los masones, por supuesto, que hacen rituales. O sea, hay un grupo de masones poderosos porque la gente de abajo no se entera ni de una mierda. O sea, y el masón que está ofendido, pues oye, lo siento mucho. Pero los masones de arriba, que son los que se encargan de enlazar la política, están haciendo rituales. ¿Vale? O sea que a mí hay gente, hace muchos años de la masonería, que me ha escrito, hace muchos años, diciéndome, oye, pues nos quedamos sorprendidos. Hay gente que se ha salido porque ven que hay una secta de la masonería. O sea, pero sin, y lo digo esto claramente, sin generalizar. Es decir, hay una masonería de poder de arriba que, podemos decir, comienza desde el grado 23 hasta lo de arriba. Y hay rituales para miembros especiales. Es decir, no es para todos los masones. Claro. O sea, aclaro esto porque luego gente que dice, no, que son todos los masones. No, no, no. O sea, son masones de linaje de familia de nobleza negra. Estamos terminando. Juan, es un tema que daría para horas, pero el tiempo del programa es limitado. Bueno. Así que simplemente gracias por estar con nosotros y coméntale a nuestra audiencia brevemente cómo puede conseguir tu libro Las víctimas del caso Marc Dutroux. Y quiero aprovechar para hablar un poco de geopolítica porque muy rápidamente creo que para conseguir un cambio en este país tenemos que reunificar todo el patriotismo nacional, Unión Nacional Española, eso el punto segundo, y nacionalizar las empresas y salirnos de la Unión Europea y que España sea un país fuerte y potente y que no tengamos que bajarnos de pantalones hacia Alemania. Vale, sobre el tema del libro y en algún otro momento pues hablamos de geopolítica. Pues pueden contactar conmigo, me lo pueden pedir al email las víctimas del caso Marc Dutroux, ¿vale? Vamos a decirlo así, @gmail.com y ya si no os paso el email por WhatsApp y lo podéis poner. Y puedo decir que encantado de que me hayáis invitado, por lo menos aquí pues las cosas se hablan, claro, todo medido y es un placer que se pueda hablar en un programa patriótico y como español que soy. Invito a la gente que se deje ya, es que los otros que son de otra careta, no, estoy aquí y tenía dudas, pero Democracia Nacional me representa y me siento representado por un partido que creo que de momento merece mi voto si llega a las generales o a unas autonómicas o a las europeas. Y viva Democracia Nacional y la Unión de España como la Unión de verdad sin sionismo. Impartiendo la base que el sionismo está utilizando la ultraderecha y la derecha para reafianzarse el poder en España y reconvertir un falso patriotismo de derechas. O sea, así de claro, ¿eh? Quiero dejarlo clarísimo que la derecha se hace sin sionismo. Perfecto, Juan Lancan, pues muchas gracias por habernos acompañado y esperamos seguir contando contigo para futuros programas. Un saludo y hasta la próxima. Gracias y hasta la próxima. Campañas españolas en Europa. Paralelamente a cuando se firmaba la Paz de las Damas, en septiembre de 1929, un potente ejército otomano se dirigía hacia Viena desde su base de Belgrado, siguiendo el curso del Danubio. Solimán prometía a la población que si se rendían y se convertían al Islam, serían perdonados, y si no, destruirían la ciudad y serían vendidos como esclavos. La mayoría de las poblaciones huían ante la llegada del turco. Se ve que tanta amabilidad por parte de la religión de paz les abrumaba. El archiduque de Austria era Fernando I, hermano del emperador Carlos, a quien pidió ayuda, pero después de la guerra de la Liga de Cognac, solo le pudo auxiliar con 1.500 lasquenetes alemanes, veteranos de la batalla de Pavía, y 700 arcabuceros españoles que le envió su tía Margarita desde Flandes al mando de Luis de Ávalos. El 27 de septiembre comienza el asedio a la ciudad por parte de los otomanos. Bombardea e intenta derribar sus murallas con minas. Los defensores hacen contraataques para intentar acabar con los minadores. El tiempo se alió con los defensores y comenzó a llover de forma continua, lo que dificultaba el ataque con pólvora y las comunicaciones de los sitiadores. Durante el asedio, en una de las salidas que hicieron los españoles junto con los lasquenetes, arrollaron a un numeroso grupo de otomanos empujándolos hacia el Danubio y consiguieron abatir a más de 1.500 enemigos. En otra salida, logran que un prisionero les cuente dónde están haciendo las minas los turcos y destruyen un buen número de ellas, pero no todas. Los otomanos vuelan parte de las murallas por donde se inicia el ataque, pero son rechazados con grandes pérdidas. Ante el mal tiempo, lo infructuoso de sus ataques y la falta de suministro, el 14 de octubre el ejército musulmán se retiraba. Viena se había salvado. En 1532, un imponente ejército otomano, estimado en unos 200.000 hombres, se dirige de nuevo a Viena. Esta vez no sigue en el curso del río, sino que atraviesa la Hungría que está en manos de Fernando, sometiendo las ciudades a su paso. El emperador Carlos logra reclutar un potente ejército de unos 110.000 hombres, 30.000 provenientes de los territorios del imperio. Otros 30.000 aportaba Fernando y 50.000 eran españoles, italianos, polacos y flamencos. He aquí una buena muestra de un euroejército en toda regla. Este ejército se pudo reclutar gracias al rescate que tuvo que pagar Francisco I por sus hijos, que estaban prisioneros del emperador como garantía por haber liberado a su padre. Recordemos que Francia era aliada de los otomanos. Además de este dinero, también dieron préstamo las cortes castellanas, flamencas y portuguesas. En su marcha hacia Viena, el ejército otomano se topó con una feroz resistencia en la pequeña población de Güns, actual Koceg, en Hungría. Allí, unos 1.000 defensores croatas al mando de Nicolás Jurišić resistieron durante 25 días el avance otomano, permitiendo la llegada de los imperiales a Viena. Sabiendo esto, Solimán decidió dar media vuelta ante el temor de ser derrotados. Una vez más en la historia, el sacrificio de unos pocos salvó a un país entero. En 1534 se crea oficialmente el primer tercio, el de Lombardía. Será una tropa permanente, una de las características de los tercios. Esta unidad se destacaría en la conquista de Túnez. En 1534, los otomanos asolan el Mediterráneo. Las ciudades costeras reforzaban sus defensas y pueblos enteros eran abandonados. En España, estos ataques muchas veces eran apoyados por moriscos vecinos de las localidades. Este mismo año, Barbarroja se apodera de Túnez, deponiendo a Muley Hassan, que era vasallo de España. Este solicitó ayuda a Carlos I para recuperar su reino. El emperador acepta ayudarle y espera derrotar de una vez por todas al turco. Para ello, pidió ayuda a otros príncipes. Por parte de las fuerzas españolas participaron 15 galeras de la Armada del Mediterráneo al mando de Álvaro de Bazán, 6 galeras napolitanas al mando de García Álvarez de Toledo, 42 naos de la Escuadra del Cantábrico, 70 urcas de la Escuadra de Flandes, 150 velas de la Escuadra de Málaga con 10.000 soldados. Por parte de los aliados de España, el Reino de Portugal, con un gran galeón, el Botafogo, y 20 calaveras al mando del infante Luis de Avis. Los estados pontificios, con 12 galeras, 4 de ellas de la Orden de Malta, bajo el mando de Virgilio Ursino. La República de Génova, con 19 galeras al mando de Andrea Doria. Como vemos, el mayor peso de la expedición recaía sobre tropas españolas. El 10 de junio de 1535, la flota se reunió en Palermo, en la costa de Sicilia, donde Carlos I pasó revista a la fuerza. 74 galeras, 30 galeotas y fustas, 300 embarcaciones de velas grandes y menores, un ejército de tierra que eran 25.000 infantes, entre ellos el recién formado Tercio de Lombardía al mando del marqués del Vasto, 2.000 jinetes, de ellos 800 de caballería pesada. Partieron el 13 de junio. El orden de la marcha eran las calaveras portuguesas en vanguardia, el emperador en el centro y a la retaguardia Álvaro de Bazán. 3 días después sorprenden 2 naos francesas que llevaban emisarios a los turcos sobre la expedición. Este mismo día, el ejército expedicionario desembarca en Cabo Cartago sin que los otomanos pudieran impedirlo, aunque lo intentaron. Barbarroja inició los trabajos de fortificación de Túnez y la Goleta, haciendo trabajar a 8.000 cautivos noche y día, aunque seguía sin creerse que el ataque lo comandara el mismísimo emperador Carlos. La armada imperial desembarca a la infantería y a la caballería a unos 5 kilómetros de la Goleta, donde se habían fortificado 4.000 turcos con su artillería gruesa. El flanco español lo guardaban las galeras mientras avanzaban por tierra las tropas. Sin embargo, los defensores se batían con fuerza, causando numerosas bajas a los atacantes. Durante 28 días se mantuvieron continuos combates y escaramuzas. El 14 de julio logran abrir una brecha en la muralla por donde se lanzó al ataque el tercio de Lombardía. Tras 6 horas de combate, más de 2.000 defensores cayeron muertos, muchos más tras su huida hacia Túnez. Como trofeo de la victoria, se capturaron más de 300 piezas de artillería, alguna de ellas marcada con la flor de lis, lo que ratificaba la ayuda francesa al turco. También capturaron 42 galeras que había en el puerto, entre ellas la capitana del almirante Barbarroja. El 20 de julio, Barbarroja presentó batalla a los pies de Túnez. Sus fuerzas eran unos 75.000 infantes y 25.000 jinetes, pero a pesar de su superioridad, los turcos fueron arrollados y buscaron refugio en Túnez. Allí se habían logrado amotinar 8.000 cautivos cristianos y habían tomado la artillería con la que batían a los turcos en su intento de fortificarse en la ciudad. Barbarroja, para evitar ser cogido entre dos fuegos, ordenó retirarse hacia Argel, donde contaba con refuerzos y buenas defensas. El 21 de julio, Túnez se rendía sin condiciones. El emperador, por el pacto que mantenía con Muley Hassan, le repuso en su cargo como vasallo de España, mientras que la goleta se quedó en manos españolas. El rey Carlos era partidario de ir a Argel y acabar de una vez por todas con la madriguera de piratas en la que se había convertido, pero le convencieron de la escasez de víveres y lo adelantado de la estación. No obstante, antes de que regresaran las escuadras aliadas, decidió atacar y tomar Bizerta, que ofreció muy poca resistencia, y se la entregaron al rey de Túnez. Desde Argel, Barbarroja inició una serie de incursiones en represalia sobre las costas italianas y sobre las Islas Baleares, saqueando Mahón el 4 de septiembre de este mismo año, 1535. Este saqueo fue de una crueldad sin precedentes. Barbarroja pasó a cuchillo a gran parte de la población, incluidos los sacerdotes. Los supervivientes fueron tomados como esclavos. Estos ataques se repetirían en numerosas ciudades costeras, apoyados muchas veces, como ya había dicho, por los musulmanes que vivían en estas poblaciones, convirtiéndose en una auténtica quinta columna otomana. Estas actuaciones de los musulmanes debía ser la famosa alianza de civilizaciones de la época. Viendo la gran actuación del tercio de Lombardía en la toma de la Galeta, en 1536 se publican las ordenanzas de Génova, que es la creación oficial de los tercios, y se crean el tercio de Málaga y el de Nápoles, además del de Lombardía que ya existía. La novedad es que era un ejército permanente, algo que no ocurría en Europa desde la época de las legiones romanas. Según las ordenanzas, debería estar compuesto por capitanías de 300 hombres cada una, 10 de piqueros y 2 o 3 de arcabuceros, aunque a lo largo de su historia esta composición fue variable. Un año después, el 27 de febrero de 1537, por orden de Carlos I, se asigna de forma permanente unidades de infantería a la escuadra de galeras del Mediterráneo. Acababa de nacer la infantería de marina, la primera del mundo. Pues bueno, tras esto terminamos el programa de esta semana y muy brevemente, pues ya veis la que nos espera, el Aquarius, seguramente va a ser el primero de muchos, España va a ser la próxima Italia, en Italia en 6 años les metieron 500.000 africanos y aquí si no espabilamos, si no salimos a las calles, nos los van a meter a nosotros. Por eso necesitamos vuestro apoyo. Levantaos del sofá, apoyad a este movimiento nacional que desde hace años os está advirtiendo y acertando sobre todo lo que nos va a pasar. Así que, como siempre, os esperamos para participar con nosotros en esta lucha nacional por nuestra supervivencia y esperemos que con nuestra acción, nuestra lucha, nuestro sacrificio, España y Europa sean salvadas. Nada más. Esto ha sido Aquí la Voz de Europa, hasta la semana que viene. Well, I stand up on the shore, I look at you to sea. I think about Europe and our destiny. When I walk through these fields, colored with snow, I think back of the years of the two brothers' wars. For the sake of the aliens, young soldiers died.